Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Buenas noches, bienvenidos a La Nave del Misterio, esto es Milenio 3. Como podéis comprobar, Iker no está esta noche, no es que le haya dado una pájara y se quiera ir del programa, no, es otra cosa, no os preocupéis. Los virus que están por ahí danzando, pues él, como es tan estudioso, quiere conocerlos a fondo y que se los ha llevado todos esta semana. Con lo cual, lo tenemos en camita, está descansando el capitán de la nave del misterio, y aquí estamos, sus subordinados, que vamos a intentar hacer el programa lo mejor que podamos. Creo que ya estamos todos. Javier Sierra, buenas noches. Muy buenas noches, Carmen. ¿Qué tal? Muy bien. Además, hoy con uno de esos temas clásicos que vamos a tratar de repasar con información de última hora, así que muy emocionado, muy contento. Vamos a repasar, Javier, una información que ya apuntábamos la semana pasada, esa avioneta que había desaparecido en la zona de Los Roques, en Venezuela. Dentro de ella viajaban cuatro italianos. Uno de ellos ha tenido mucha repercusión porque es uno de los hijos de la familia Missoni, con lo cual vamos a dar toda la última hora, todos los datos y además más cosas que han pasado en otros años, más vuelos que han desaparecido de los que no se sabe nada. Todo el recorrido histórico que tiene este misterio, porque en la zona de Los Roques lo que aparentaba ser una desaparición fortuita se está convirtiendo en un rosario de desapariciones, a cada cual más curiosa. Además, hay coincidencias bien significativas entre unos casos y otros. Casos que, según hemos podido rastrear, se remontan al menos a 1997 y la verdad es que están llenos de incertidumbre. Pues vamos a ver si resolvemos esas incertidumbres. Santiago Camacho, muy buenas noches. Buenas noches, Carmen. ¿Qué nos traes? ¿Qué es esa conspiración tan oscura de la que vamos a hablar hoy? Pues mira, hoy vamos a hablar de un hecho luctuoso. El mundo de Internet está de luto. Ha fallecido hace unos días, la semana pasada, Aaron Swartz. Aaron Swartz era un verdadero genio al que todos los internautas le debemos mucho y ya ahondaremos en cuáles han sido sus aportaciones. Pero es una muerte que ha sido calificada en principio de suicidio, pero que parece ser que no está del todo clara ni en sus motivaciones, ni en las circunstancias que condujeron a esa muerte, y ni siquiera en si realmente ha sido un suicidio o no. Bueno, pues Santi nos revelará qué misterio hay detrás de ese suicidio o no suicidio. Y a mi derecha, Javi Pérez Campos. Muy buenas noches. Hola, Carmen, buenas noches. Felicidades por la presentación de ese libro. Muchas gracias. Que estuvo llena de gente. Se sí, lo presentó sí, fue Iker al final. Una sorpresa. Bueno. Era tantos amigos y fue muy emocionante. Te lo presentó y luego cayó. Sí, sí, sí. Y yo caí poco después, aunque solo por unas horas. Así que, bueno, no sabemos si dónde empezó la cadena. Nos traes un testimonio impactante esta noche. Más bien dos. Primero vamos a hablar de un testimonio que nos llegó al buzón de los oyentes. Una historia de una muerte y algo extraordinario. Sí, es algo que pone la piel de gallina. De hecho, estas personas nos pidieron ayuda porque no sabían exactamente lo que había ocurrido. La escena, para que te hagas una idea, es un velatorio. Van a enterrar a una persona, a un familiar directo de esta persona con la que vamos a hablar esta noche, y de repente ocurre algo. Ocurre algo que tiene que ver con la sangre y que no es ya, muy habitual. Ya, no cuentes más. No es muy habitual no que ocurra más. Después de fallecer. Después de esa historia de miedo también vamos a tener una que nos hará respirar un poquito más. que es de una ECM de un niño. Sí, vamos a tener la suerte además de hablar personalmente con un niño que vivió una experiencia sorprendente que le cambió la vida, tanto a él como a su familia, y que tiene unas connotaciones muy especiales que la hacen algo a resaltar, ¿no?, dentro de esos casos de experiencias cercanas a la muerte. Pues ya estamos todos. Fermín Agustí, Noel Calero a los mandos. Ya sabes que esta noche tienes que conducir firme, Noel, que estamos aquí muy bien, sin saber muy bien cómo se manejan todos los mandos de esta gran nave del Estudio 1 de la cadena SER. ¡Comenzamos! Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Tengo delante de mí la última fotografía que se hace pues a estos cuatro miembros que iban en un bimotor, Norman 2, así es la avioneta en la que se subieron, más o menos a las 5:30 de la tarde. Vittorio Missoni es una de las personas que iba dentro de ella. Yo creo que ha saltado la noticia sobre todo por la importancia de este hombre, de su familia, de la firma de moda que él dirigía, era el director comercial y de marketing de Missoni. Toda la familia se dedica pues a esa ropa que parece que hace zigzag de punto. Y tengo la última fotografía que se les hace justamente cuando están a punto de instalarse en los asientos de la avioneta. Son cuatro personas, Vittorio Missoni, su mujer y un matrimonio italiano también de amigos. Llevan esa camiseta tan característica, ellos dos sonríen, ellas también, están todos muy morenos, habían pasado varios días pescando, uno de sus hobbies habituales, y no esperaban lo que más tarde acontecería. Para que podáis opinar, Javi, vamos a dar primero las vías de contacto, donde nos pueden escribir. Sí, tenemos las vías de contacto ya abiertas, milenio3 con número, @cadenaser.com, y en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google Plus, en La Nave del Misterio, y de ahí vamos a ir recogiendo los comentarios de los oyentes. Fenomenal. Javi, cuéntanos un poco cómo se suceden los hechos. Bueno, la información que tenemos es que el pasado 4 de enero un avión, un Britten Norman Islander, fabricado en el Reino Unido en 1968, es decir, ya un aparato con unos cuantos años, recibe a unos ilustres huéspedes. Son esos cuatro italianos, dos matrimonios que son amigos y que han ido a pasar sus vacaciones de Año Nuevo, de Navidad, a esa zona paradisiaca frente a las costas de Venezuela, que son los Roques, en las Antillas Menores de ese país. Llevaban desde el 28 de diciembre allí. Exactamente, llevaban desde el 28 de diciembre. El lugar es un lugar que garantiza la tranquilidad, sobre todo para muchos VIPs, porque solamente se puede acceder a él por pequeños aeroplanos que aterrizan en la corta pista de San Roque o del Gran Roque, que es la gran isla de esa especie de pequeña constelación de islitas de apenas 40 kilómetros de superficie, es decir, hay muy poco territorio en ese lugar, pero las playas son de una arena blanquísima, muy atractiva, por donde han pasado presidentes de gobierno, actores de fama internacional, deportistas de élite. Iker Casillas. Iker Casillas entre ellos, sí, efectivamente. Y ahí es donde fue la familia Missoni a pasar esos días de descanso. Pues bien, el último día de estancia en ese paraíso, estos cuatro amigos deciden embarcarse en su avioneta para emprender el viaje ya de regreso a casa. Su destino es un aeropuerto a las afueras de Caracas, es el aeropuerto de Maiquetía, y el aparato despega con total normalidad a esa tarde del 4 de enero, pero parece que se introduce en una zona de nubes. De hecho, esto es relatado por el director de un hotelito que hay en ese lugar, y a los 8 minutos de despegar del aeródromo de Los Roques, con rumbo a ese aeropuerto, a unos 5.500 pies de altura, se pierde contacto con el aparato. Parece que, por la información del radar, en apenas un minuto pierde 1.000 pies de altura y pasa de 120 nudos de velocidad a apenas 20 nudos. A los 20 nudos, un aparato de esas características, de un Britten Norman, ya no se sostiene en el aire, y por lo tanto la hipótesis más plausible es que el piloto debió hacer una maniobra para amerizar. Mira, Javier, vamos a escuchar a Mauro Bafile, él es director de la Voce de Italia en Venezuela, que precisamente nos hablaba de cómo desaparece esta aeronave en los radares. la caída al agua, que pareciera ahora ser la, haber sido confirmada por una señal en los radares que fueron identificados. Esta señal en los radares, son las últimas noticias que nosotros hemos obtenido, muestran que la avioneta tuvo un movimiento brusco hacia la izquierda y después una pérdida bruta de tanto de potencia del motor, que creo que llegó hasta los 20 nudos, y una caída abrupta de unos 1000 metros o más, y después desapareció del radar. Eso hace suponer que la avioneta se haya estrellado, se haya caído al agua. Queda la interrogante por qué no se encuentran los restos de la misma. Nos decía Mauro, queda un interrogante, ¿por qué no se han encontrado los restos de la misma? Esa es la clave y lo que tiene desconcertados a los equipos de búsqueda desde primeros de año, porque efectivamente no se encontró ninguna mancha de combustible, que suele ser normal en este tipo de incidentes, ningún resto flotando en el agua, pues en fin, restos de alerones, de superficies plásticas, en fin, cualquier indicio que hablara de un impacto contra... Aunque esta semana se había rescatado algo que en principio creyeron que podía ser parte de la aeronave, si se hubiera estrellado, pero luego comprobaron que no, que era una pieza que pertenecía a otra avioneta, no sabían de cuándo. Bueno, se han dado muchas falsas alarmas en estos días. De hecho, fíjate, se pone en marcha un operativo de búsqueda en el que participan 443 personas. Hay desde operativos privados a personal que pertenece al ejército venezolano, que ha estado también participando en las tareas de búsqueda y de rescate. Y se produjo un incidente muy curioso el 10 de enero, en fin, unos 6 días después de esta desaparición, cuando aparece a 500 metros del puerto de La Guaira, en el estado de Vargas, el cadáver de un hombre flotando, que inmediatamente es, en fin, se supone que es uno de las víctimas de este accidente, de los tripulantes de este avión. Pero se descarta inmediatamente, se averigua muy pronto que se trata de un operario de ese mismo puerto que cayó al mar el día anterior por un golpe de agua y que se había dado por desaparecido. Por las huellas dactilares inmediatamente y por el perfil de ADN lo reconocen, y por lo tanto sigue el misterio respecto a la ausencia de restos, la ausencia de cuerpos, en fin, cualquier pista que hable de lo que ha podido ocurrir con este avión. Pues nosotros hemos intentado dilucidar algo dentro de tanto misterio. Para ello hemos hablado con Jaime de Montoto, es piloto de combate, asesor de la OTAN y miembro de los servicios de inteligencia españoles, y le hemos preguntado si esta zona realmente es una zona de alteraciones magnéticas graves. Y esto nos ha contestado. Hasta donde yo sé, no es una zona donde haya, por ejemplo, ningún tipo de anomalías magnéticas graves como para poder desviar un avión y convencerle de que va en ruta y llevarlo a otro lado completamente distinto, que se quede sin gasolina y que caiga en medio de la selva, por ejemplo. Tendríamos que tener más datos para poder, digamos, hacer un estudio previo y acotar un poco las posibilidades de lo que le ha podido pasar a este hombre y este avión. Jaime de Montoto nos decía que no es una zona especialmente conocida por sus alteraciones o porque haya fuertes vientos o porque de alguna forma pues todos los instrumentos que llevan dentro del avión se vuelven locos, como pasa en algunos triángulos que luego, si quieres, comentaremos, Javier. Sí, en esos triángulos de las Bermudas, que los llaman así, al parecer sufren esas alteraciones, pero en esta zona de los Roques no es así. No, ni siquiera es una zona, por ejemplo, de especial influencia volcánica. No hay volcanes submarinos llamativos, pero sí que hay, por ejemplo, profundidades elevadas. Es decir, hay zonas de profundidad en torno a esos Roques que son coralinos. Uh-huh. Bueno, pues muy cerca hay una fosa de unos 1000 metros, se calcula, de profundidad, donde quizá de haber amerizado el aparato podría haberse sumergido y caído, ¿no? De hecho, fíjate, hay una hipótesis que es la que trataría de explicar la ausencia de restos, tanto... Espera, sí. no te adelantes, porque antes vamos a oír a un piloto, uh-huh, a un presidente de una compañía aérea que creo que nos va a contar algo de lo que estabas por ahí apuntando. De lo que intuyen, ¿no? Exactamente, sí, bien. Porque él es el presidente de la compañía Chapier, se llama Giorgio Scherloni. Hemos hablado con él porque conocía perfectamente al piloto que llevaba esa avioneta bimotor Norman Islander. Conocía cómo eran sus vuelos, incluso había trabajado con él y nos va a desvelar muchos de los misterios que hoy en día se están publicando en todos los medios de comunicación a nivel mundial. Vamos a escuchar a Giorgio Scherloni porque es la conversación que hemos tenido hace apenas unos minutos con él. Giorgio, se han dicho muchas cosas sobre esta nave desaparecida. Lo primero, usted conocía al piloto, a Norman Marchand, porque había sido durante un tiempo, como suele pasar en estas compañías, pues compañero de usted. Era un piloto experimentado, era una persona con 72 años, con muchas horas de vuelo. Claro, absolutamente. Él tenía más de 20.000 horas de vuelo en todo tipo de aviones y avionetas. Él había volado DC-9, MD-80, cuando trabajaba para líneas aéreas grandes. Y después, cuando llega a una cierta edad, en vez de jubilarse, una persona que siempre voló, se fue a línea un poquito más pequeña. El examen médico que lo obliga obviamente a mantener su licencia es cada 6 meses, muy estricto, y él estaba al día pues con eso, resulta. Al parecer ha habido muchas incidencias en algunos de los vuelos. ¿Es normal? ¿Hay fuertes tormentas? ¿Cambia el viento de repente? ¿Es normal que se produzcan estos incidentes? Pero es una ruta muy sencilla, una ruta donde nunca hay mal tiempo, aparte el 4 de enero cuando pasó. Ahí sí había una formación de cumulonimbus a la mitad del camino, pues después pasada la barrera coralina del archipiélago por efecto de la condensa, el calor que se desata desde la misma del mismo archipiélago. Cuando cambia a mar abierto, obviamente, si el aire está húmedo, se condensa y forma cumulonimbus. Pero es solamente uno o dos meses al año, ¿no? En los Roques siempre hay sol, básicamente, y el vuelo es muy tranquilo, dura media hora, 40 minutos. Nos comentaban hace pocos minutos que, al parecer, se localizó en radares militares la caída de la avioneta. Al parecer había dado un giro a la izquierda e inmediatamente había perdido mucha altura. Es lo que se sabía hasta el momento. ¿Qué puede significar eso? Mire, yo personalmente, siendo en la aviación pues civil desde hace más de 12 años, le digo una cosa. No sé qué tipo de traza radar tiene la autoridad, pero lo que yo estoy seguro es que me resulta que el alcance de radar de la torre de control de Maquetía del aeropuerto internacional no llega a superar la 40-50 millas de alcance. Yo pienso que ellos se basan sencillamente por a dónde el piloto se reportó. Le explico, no hay ninguna traza disponible que alguien puede decir tenemos. Porque, repito, el alcance no llega hasta el punto donde el piloto se reportó. La torre de control sencillamente le pide al piloto que se reporte cada 10 minutos, el piloto llama por radio a la torre de control y la torre de control lo anota en una mapa, en un papel, básicamente. Entonces están buscando básicamente en el mismo punto a donde hubo lugar el último accidente grave, porque fue del 2008, con otra aerolínea pues donde fallecieron otra persona, 16 personas, incluyendo piloto, con otro tipo de avioneta. Que además es casualidad, en la misma fecha 5 años antes. Es increíble, eso de verdad ha dejado todo el mundo con una estadística, con la boca abierta, porque obviamente no nadie se explica esa cábala, pues eso, esa casualidad, que podría tampoco no ser casualidad, porque el piloto Marchand que volaba con esa avioneta fue piloto principal y su copiloto fue la única víctima que se consiguió de ese accidente del 2008. Estaba en la orilla de la playa llevado por la corriente. La única persona que se consiguió, obviamente que no tenía vida, de ese accidente del 2008. Y él era compañero, había sido compañero por como mínimo 5 o 6 años donde Marchand era el copiloto y esta persona que murió en el 2008 era su copiloto, se conocía desde hace mucho tiempo. Increíble. Un dato increíble, además. Si la casualidad era fuerte, imagínese si le sumamos este dato que nos acaba de dar. No sabíamos que había, además, pilotado con Marchand. En 5 años, en el mismo día, en la misma fecha, los dos pues desaparecen, porque por el momento los tenemos que dar por desaparecidos. El mismo día, señora, que Marchand despegó, ya era el segundo vuelo que hacía ese día, el 4 de enero, cuando Marchand volvió a echar gasolina y a prestarse para hacer el segundo vuelo en el aeropuerto de Magetía, desde el aeropuerto auxiliar donde esa línea estaba saliendo. Él dijo a un personal de seguridad y a otros 3-4 testigos que esto era el día del aniversario de la muerte de su gran amigo Osmel, que sería la víctima, pues, del accidente del 2008. Lo dijo a voz alta, como a celebrarlo, pues, de manera triste, ¿sabes? Ahora, no quiero decir nada, obviamente, para mí fue una casualidad. Pero, ¿sabes? Eso deja pensar mucho, y la persona, el Marchand, era una persona muy recta, tenía hijos, tenía nietos, una persona calma, tranquila, no tenía problema de ningún tipo. Hay que dejarlo claro, Giorgio, porque se está hablando ya de un triángulo de las Bermudas en esa zona. Tendríamos que descartar esta hipótesis. No, en absoluto, absoluto. Es que, mire, el aeropuerto de Los Roques es un aeropuerto que tiene una pista muy corta, 800 metros. Y en ese día que hubo ese problema con el avión que desapareció, el 4 de enero, había aterrizado y despegado más de 125 avionetas. Es un aeropuerto muy, muy frecuentado. Y la estadística es que desde el último accidente del 2008 despegaron y aterrizaron más de 30.000 vuelos. No tendría que pasarle cosas particulares, porque nosotros no estamos hablando que al avión le pasó algo, que el avión estaba viejo, porque todavía no sabemos realmente lo que le pasó a ese avión. Si se cayó, si desapareció, si pasó, ¿me entiendes?, cualquier otra cosa. Hasta que nosotros no conseguimos los restos, pues, no podemos decir que fue culpa de algo o de alguien. Obviamente. Giorgio, se está hablando de que pudo la avioneta, en caso de haber caído, caer en una zona donde la profundidad es muy alta, donde hay casi 2.000 metros de profundidad, y para ello va a venir un buque oceanográfico que tiene los elementos para intentar vislumbrar ese fondo marino y ver si se encuentran allí los restos. ¿Usted sabe algo de esto? Este barco tiene en particular un sonar de alta profundidad, de rastreo lateral se llama, que permite dibujar como un mapa de la profundidad marina. Esa es una fosa profundísima y hace resaltar cualquier tipo de sagoma, ¿no?, o de dibujo que podría parecer a una avioneta, pues, en esa zona. Yo pienso que podría dar un resultado positivo. Otra versión que podría ser, aparte de la clásica, que todo el mundo piensa que el avión hubiera desaparecido allí en esa zona, donde la última vez que se reportó, considerando que en esa zona había esa nube muy muy densa con actividad eléctrica, había rayos, se podría también pensar que la avioneta en realidad no esté ahí, porque la avioneta tenía 3 horas de combustible. Si un rayo no tendría que entrarle nunca a un avión, como ni a un carro le entra el rayo. Si lo golpea, la electricidad se disipa, se despierde, pues, al exterior del cuerpo sólido. Pero si la avioneta no hubiera estado exactamente bien aislado, la misma humedad del aire hace puente y hace manera que el rayo penetre adentro, con la consecuencia que usted se puede imaginar. Al piloto no le dio ni el tiempo de pedir ayuda o mayday. El piloto sencillamente se quedó callado y se perdieron la traza. No dijo absolutamente, estoy cayendo, estoy en emergencia o tengo un problema. Entonces, la hipótesis remota, difícil, de rayo no se tendría que absolutamente descartar, porque si el rayo golpea el avión no cae, el avión continúa derechito y capaz que todos los pilotos y los ocupantes siguen desmayados, cegados o peor, y se podría haber aterrizado estrellándose contra el Ávila, la montaña ahí que de la costa, ahí de la aeropuerto de Maquitía o en un campo del interior o a centenares de kilómetros donde ellos piensan que estén. O sea, que estarían buscando en el agua cuando a lo mejor ni siquiera está en el agua, si tomamos en cuenta esa hipótesis que nos acaba de apuntar Giorgio. Sí, porque un piloto que seguía ese avión, un piloto que despegó después de ellos, vio que había mal tiempo después de la barrera y el avión estaba atravesando una parte donde había actividad eléctrica. Sobre eso le iba a preguntar, porque ese piloto que iba detrás, que había despegado un minuto después, sí que asegura que entra en una nube, esta avioneta donde viajaba Missoni, que entra dentro de la nube, ve como un rayo, pero no ve que la nave caiga en ningún momento. Exacto, porque el piloto que lo seguía, que seguía el avión donde estaba montado el señor Missoni, una vez que escuchó en la misma frecuencia la torre de control que llamaba a reportarse la primera avioneta, no escuchando respuesta, él también lo llamó y pidiendo permiso a la torre de control de bajar de altura, se puso a la búsqueda inmediatamente en la zona donde él pensaba o había escuchado la radial, pues se llama, que sería la ruta que estaba siguiendo. Se quedó como media hora buscando a pelo del mar casi, para ver si había amarizado, si había resto de algún tipo. Es verdad que la mar estaba muy, muy picada, había como ola de 2.7 metros en ese momento, había mucha brisa y ola muy alta. Pero él, por media hora, perlustrando la zona, no vio absolutamente nada. ¿Entiendes? Pues Giorgio Serloni, presidente de la compañía Chapier, que hace esos vuelos, de verdad que se lo agradecemos muchísimo porque nos ha sacado de muchísimas dudas y ahora parece que lo tenemos más claro. Esperemos que dentro de poco se encuentre a esa aeronave y esperemos, pues, aunque ya es muy difícil, que estén con vida, aunque es una hipótesis que ya es un poco complicada. Todo el mundo lo esperamos, obviamente, sinceramente. Un saludo muy fuerte desde España. ¿Qué opináis? Porque Giorgio nos ha dado varias claves. Lo primero, la casualidad, que yo no sé, vosotros que hacéis esas cábalas de números de... Vamos a ver, desaparecen en 5 años... el mismo día 4 de enero, dos aeronaves, 4 de enero de 2008, 4 de enero de 2013. Los pilotos habían trabajado juntos durante 5 años. Es más, el piloto que pilotaba el bimotor, que se llamaba Germán Marchand, había, en cierta forma, celebrado, como nos decía Giorgio, la muerte, el fallecimiento de su amigo 5 años antes, cuando va a repostar gasolina. O sea, que lo tenía en mente, sabía que había desaparecido en esa fecha, coge el avión, coge la avioneta y justamente unos minutos después también desaparece. Dentro de las probabilidades es casi imposible que ocurra esto. Hay más coincidencias. No solamente es la fecha, 4 de enero 2008, en el primer caso que estabas mencionando, y 4 de enero 2013, que es este que nos está ocupando y por eso estamos realizando este programa. Las otras coincidencias son, si cabe, más significativas. Mira, hay un detalle que ha hecho correr ríos de tinta en la prensa venezolana, pero también en la internacional y sobre todo en la italiana, al respecto de que se tratase de un secuestro, de que quizá Vittorio Missoni, dadas sus características como empresario muy conocido y muy, muy rico, pudiera haber sido secuestrado por alguna mafia local y que en las próximas fechas pudiéramos recibir una señal de extorsión. Lo cierto es que lo que sostiene esa hipótesis, o lo que ha sostenido durante algunos días esa hipótesis, es un hecho muy curioso, y es que su hermano Luca recibió en su teléfono móvil el domingo 6 de enero, es decir, 2 días, 48 horas después de la desaparición, un mensaje en su teléfono móvil de su hermano Vittorio. No sabemos si a fecha de hoy, porque sobre esto la familia no ha querido dar demasiadas explicaciones, no sabemos a fecha de hoy si se trató de un mensaje que había, dadas las conexiones internacionales, había quedado un poco en el limbo y de repente se descargó en el teléfono el domingo. No era un mensaje de socorro, era un mensaje al parecer bastante bastante normal, en fin, de una comunicación entre hermanos. Pero eso alentó la posibilidad de que, de alguna manera, pudiera estar vivo Vittorio, o por lo menos su teléfono, no estar sumergido en el fondo del océano. Eso, y también un amigo común de ambas parejas llama al teléfono móvil de la mujer del otro matrimonio, y durante varias horas también está sonando ese teléfono móvil, aunque nadie contesta, pero está activo. Efectivamente, están llamando a uno de los teléfonos que debería estar sumergido junto con los tripulantes, en el caso de la hipótesis de que el avión se hubiera hundido en el océano. Ese teléfono suena, pero no da la señal de desconectado, sino de estar operativo, pero que nadie lo descuelga. Bueno, eso es un misterio que tiene un paralelismo bastante singular con lo sucedido en el caso de enero de 2008. En ese avión son 14 los pasajeros a bordo, 8 italianos, de nuevo un número importante de italianos, 5 venezolanos y un suizo. Entre esos 8 italianos viajaba una pareja, en fin, en viaje de novios. Son Stefano Fragione y Fabiola Napoli, cuya desaparición crea un auténtico revuelo en Italia. De hecho, algunos programas de televisión de allí, de Italia, se hacen eco también de esta historia, y hay un seguimiento en las redes sociales. Hay incluso una presión por parte de la familia de esta pareja y también de el resto de los ocupantes italianos para que Italia se involucre incluso económicamente en la búsqueda de ese aparato siniestrado, aparato que desaparece, y a la semana parece que las tareas de rescate se interrumpen, y ellos no quieren eso, sino que quieren que se siga investigando. Sí, porque, perdona Javier, uh-huh. Parece ser que a los 8 días después de que se produzca un incidente, una desaparición, un accidente, a los 8 días se cancela la búsqueda porque ya se da a la gente por muerta. Sí, y hay un incidente que es el paralelismo con este caso reciente, muy curioso. Uno de los amigos de Stefano y de Fabiola dice que el móvil de su amiga sigue operativo días después del accidente, al menos 2 días después del accidente o del incidente, porque él la está llamando a ese teléfono móvil y el teléfono suena y suena y suena y nadie lo descuelga. Claro, ellos se plantean que cómo es posible, y también vuelven a plantearse la misma hipótesis que ahora estaba resurgiendo estos días en Venezuela, la hipótesis del secuestro. Pero hay otro detalle más. La madre del piloto que llevaba aquel aparato de 2008, recibe una llamada de su hijo, del piloto del aparato, un día después del accidente, una llamada perdida. Es más, la misma madre del piloto llega a hacer unas declaraciones en la prensa en aquellos días diciendo que él está seguro que su hijo está vivo, ella está segura que su hijo está vivo, ha soñado con él, dice que lo ha visto en sueños con el uniforme sucio, pero vivo. Bueno, nos juntamos con una serie de incógnitas, de enigmas. Apuntabas la hipótesis del secuestro. No, el corte 5 que vamos a poner ahora, porque hemos preguntado a Mauro, que era el director de La Voce d'Italia en Venezuela, de ese periódico, le preguntábamos precisamente por esa hipótesis que en un primer momento se plantea. Ahora parece que la familia dice que no, que lo descartan porque no han recibido ningún tipo de llamada pidiendo ningún dinero para el rescate de su familia. Vamos a ver qué nos comentaba él. Y la primera especulación fue la de un probable secuestro de parte de los narcos, que a veces roban avionetas para poder trasladar la droga de un lugar a otro. Sin embargo, la característica de la avioneta fuera no ser de la que usualmente los narcos emplean para el traslado de la droga. Entonces eso hizo que se pudiese pensar en otras posibilidades, como la de la caída al agua del avión. Parece que descartan que se trate de un secuestro o que tengan algo que ver los narcos, porque no es su forma de actuar. Absolutamente, eso está completamente descartado. La investigación que se ha puesto en marcha está rebuscando, bueno, en todas partes, como te puedes imaginar, y han surgido algunos datos que están siendo en estos momentos objeto de mucha controversia en Venezuela. El primero de ellos habla de precisamente el piloto, de Merchan, ¿no? De Hernán uh-huh. Merchan, porque dice que este piloto, que ya era un veterano piloto, tenía 65 años. 72, 72. años. 72, tiene, según otras 72 informaciones. Años tiene. Bueno, él decía que la licencia de vuelo la llevaba caducada desde hacía mes y medio, y esto ha generado un tremendo revuelo entre los expertos en la aeronáutica, y que tampoco la compañía en cuestión tenía certificación del Instituto Nacional de Aeronáutica para volar. Por lo tanto, se está estudiando también ese tipo de irregularidades que no explican en absoluto la desaparición, uh-huh, pero que están en estos momentos sobre la mesa. Mira, nos comentaba Giorgio cuando hablábamos con él que es verdad que era un piloto a los 65 años, año de jubilación, es cuando deja las líneas comerciales y entonces, como hacen muchos pilotos, va a una aerolínea pequeñita, que además pues decían que la hacía con los ojos cerrados, que era una ruta que hacía continuamente y que se la sabía perfectamente, y que era una persona muy prudente, que no cometía, cuando veía que el tiempo estaba mal o que no era bueno volar, no lo hacía. No era algo como otros pilotos que, bueno, pues salen de cualquier forma. En este caso parece que era una persona muy responsable. Y decían, Giorgio, que aunque tuviera esa edad, que tenía todos los permisos, que tenía todos los análisis hechos, que cada 6 meses son sometidos a análisis pues muy precisos, y que estaba perfectamente de todo, con lo cual la edad ahí no sería un inconveniente, ¿o sí? Bueno, teóricamente si está bajo control este piloto, como parecía que lo estaba, pero que tenía este permiso por una cuestión burocrática caducado desde hacía 45 días. Bueno, lo que pasa es que las últimas noticias que vienen de Italia, incluso el gobierno italiano ya ha emitido un comunicado diciendo que no, que se han equivocado, que tenía todos los papeles en regla. Son las últimas informaciones que han emitido desde agencias italianas. Siempre hay ahí... Sí, el rifirrafe. El rifirrafe, ¿no? Es curioso porque, claro, al desaparecer un ciudadano importante de la Unión Europea, en este caso de Italia, con una representatividad social, evidentemente las autoridades se han implicado mucho en este caso, mucho más que en aquel incidente donde murieron 14 personas hace 5 años, en el 2008. De hecho, en fin, ayer mismo uno de los ministros del país hacía acto de presencia con la familia, recibía los parabienes de la familia. La familia está muy agradecida por la implicación de las autoridades en este caso y en el intento de esclarecimiento de este caso, pero hasta ahí se puede llegar. Lo que sí que es muy curioso, y ahora empiezan a surgir otras informaciones que por eso además nos han hecho, en fin, fijarnos en este incidente, es que ese lugar no es tan dulce aeronáuticamente hablando como parece. Fíjate, estábamos hablando con el presidente de la compañía Chapier. Chapier en realidad es una compañía que ha cambiado varias veces de nombre o tiene filiales, precisamente por accidentes, por culpa de accidentes en su historial. El avión del 2008, por ejemplo, era de una compañía hermana de Chapier, que era la compañía Transaven. Ambas fueron fundadas por Efraín Rodríguez Padre, que es el que inicia una saga de empresarios de la aviación, que protagoniza una extrañísima desaparición. Él desaparece en un vuelo precisamente sobre la zona de Los Roques. Ese vuelo tiene lugar el 2 de marzo de 1997. En aquella ocasión, él era el piloto de una Cessna 402 que llevaba 4 pasajeros a bordo, 2 italianos, otra vez italianos. Bueno, es una zona muy visitada por italianos, sí. Incluso hay una comunidad allí de italianos viviendo muy grande. Pues mira, en este caso iban 2 italianos con un matrimonio recién casado, también en luna de miel, con Mario Paolo y Teresa de Bellis, que habían decidido viajar desde su Venecia natal a ese paraíso en Venezuela para pasar unos días. Y ellos desaparecen, todos desaparecen en ese vuelo. Se ocupa un especial del programa Quién lo ha visto en el año 97, que es como el quién sabe dónde, uh-huh, aquí en España de este asunto. Y fíjate, iba también un abogado de Amnistía Internacional en aquel vuelo, Antonio Ánez, de los que nunca se encontraron los restos. Sí se encontraron, en cambio, los restos de una persona de que volaba en aquel vuelo, un pasajero australiano, que tenía el cráneo roto y que no tenía agua en los pulmones. En fin, el asunto... Algo muy extraño, sí. Si es la avioneta la que se estrella contra el agua y mueren ahogados, ¿no? Absolutamente, pero que sea el fundador de la compañía que en el año 2008, en fin, protagonizaría esa desaparición de 14 personas en el lugar, no deja de ser realmente curiosísimo. Pero es que los... Y de nuevo desapariciones misteriosas, Javier. Totalmente, pero es que fíjate, en el caso de Transavia, esta compañía, digamos, evolucionada de Chapier, hay otros incidentes en su historial. El 2 de enero de 2002, otro aparato, un avión Dornier de esta compañía, hace un amerizaje de emergencia cerca de uno de los islotes de los Roques, que es el islote Rauski. Afortunadamente, aquel vuelo pudo amerizar, en fin, con cierta seguridad, y los 13 ocupantes salieron ilesos. El 12 de febrero de 2004, un Bicraft Bonanza, pilotado por Antonio Buzzi, un italiano, junto con sus hijas de 39 y 29 años y su yerno, desaparece en esa misma ruta, en la ruta de los Roques Maracay, mientras sobrevolaba un parque natural. Y el 24 de julio de 2006, que es el último de esos grandes y extraños incidentes en la zona, un Cessna con cuatro italo-venezolanos a bordo desaparece también, y los restos del avión sí que en esta ocasión se localizan dos meses más tarde. La zona, como te digo, sí que es de mucho tráfico aéreo, pero... Tiene unos 120 vuelos al día en días normales, que cuando son los meses de verano, pues claro, se incrementa muchísimo más. Sí, sí, en temporada alta, digamos, de vacaciones o de visitas de europeos a la región, ese número de vuelos domésticos que son imprescindibles para llegar a Gran Roque y de allí distribuirse en el resto de atolones de ese paraíso. O tienes un yate y puedes llegar hasta las costas y no habría problema. Pero fíjate, es curioso porque no hay noticias, como ocurre, luego repasaremos algunos casos en otros triángulos o supuestos triángulos donde desaparecen este tipo de aeronaves. Allí no hay noticias de desapariciones de barcos, lo que hay son incidentes con aviones. Y en el caso concreto de estos últimos, sobre todo del caso de 2008, donde sí que hay una llamada de emergencia del piloto, lo que se da es un fallo completo de los motores. El fallo completo de los motores, según los estudiosos que investigaron ese accidente, se debe a la falta de suministro de combustible a los motores y, por lo tanto, un fallo mecánico, en fin, que no debería haberse producido, pero que en ocasiones pudiera darse. No es el asunto de este caso del 4 de enero de 2013, donde el Britten Norman Islander, el avión que ha protagonizado esta desaparición, tiene una siniestra fama. Se fabricaron 1.200 unidades solamente, y de esas 1.200 unidades, una de cada cuatro ha caído ya. Nos comentaban también, Giorgio, que a micrófono cerrado, que es la avioneta que se utiliza en toda esa zona. O sea que, además, dice que si están revisadas, que van perfectamente y que vuelan fenomenal. Bueno, el copiloto de Merchant, de aquel vuelo, de este último vuelo desaparecido, José Ferrer, bromeaba unos días antes de su vuelo en su página de Facebook, en las redes sociales, diciendo que él lo que llevaba era un caballito de batalla, ¿no? Le tenía cierto respeto, cierto temor reverencial a ese aparato. Claro, es que tiene muchos años. Es que son naves construidas hace muchos años y no tienen la tecnología de hoy en día. Y esa hipótesis, Santi, que nos apuntaba Giorgio Cerloni, de, vamos a ver, lo último que se ve y que lo ve un piloto es cómo esta avioneta entra dentro de una nube, como hay una especie de rayo, como si lo hubieran abducido, vamos. Y no vuelve a ver nada, porque incluso la avioneta da vueltas durante media hora por encima de la zona donde presuntamente ha caído y no ve absolutamente nada. ¿Es posible que se desintegre una avioneta de tales características en el aire y no quede ni una rueda ni un tornillo que se haya podido encontrar? No, o sea, si hay una explosión en el aire, y ha habido casos, es decir... De hecho, el caso de John Kennedy Jr. básicamente es lo que se especula, que en algún momento pues pudo haber tenido algún fallo mecánico o algo más intencional, porque y efectivamente quedan restos, trozos en la superficie, porque casi toda en este tipo de aparatos muy ligeros, en los que los fuselajes no son metálicos, o sea, son de materiales que básicamente flotan. La única forma de que no queden restos es que el aparato caiga entero, que no se pierda ninguna pieza y que, lastrado por el propio peso del motor, pues efectivamente se vaya a pique al fondo. Un rayo, como muy bien nos decía nuestro interlocutor, en un aparato bien acondicionado no tiene que suponer mayor problema. Es decir, el problema efectivamente es que estamos hablando, como muy bien has dicho, de un aparato de muchísimos años que encima estaba en unas condiciones de lluvia, que ese aislamiento electromagnético pues podía en un momento dado haberse roto y efectivamente esa electricidad no haber traspasado el avión, sino haberse conducido al interior de la cabina y haber provocado la inconsciencia del piloto o incluso la muerte instantánea de todos. Un rayo tiene un potencial enorme. También hay una hipótesis que si fíjate, si no estuviésemos hablando de una familia que deduzco que tiene que ser enormemente adinerada y que lógicamente no tendría que recurrir a eso, es la zona ideal para una desaparición voluntaria. Es decir, de hecho, muchos de los presuntos casos de desapariciones en cruceros, que alguna vez lo hemos comentado, la gente desaparece muchas veces porque quiere. Y un accidente aéreo tiene la ventaja sobre otro tipo de desapariciones, de que al certificarse el accidente, aunque no haya cuerpos, se puede declarar oficialmente muerto enseguida la persona y cobrar los correspondientes seguros. Ya te digo que en un caso de una persona que no lo necesita y que obviamente pues no puede planear algo así, pues no se contempla, pero no, además, la zona, fíjate, es ideal. Coincide con que era el 60 aniversario de la firma, uh-huh, de los fundadores, tanto de los padres de Vittorio Missoni, iban a celebrar toda la familia, o sea, lo que era toda la firma. Tenía el domingo pasado un desfile donde iban a estar todos los medios de comunicación, desfile al que no ha ido nadie de la familia, claro. Incluso algunos de sus hermanos, Luca Missoni, es piloto y se ha trasladado a Venezuela para buscar él a su hermano. O sea, es una familia, aparte de adinerada, que no necesita ni cobrar seguros ni nada, bien avenida. No es como muchas familias de la moda que acaban fatal y que acaban peleándose y que acaban pues disolviendo la firma. No, esto al parecer es una familia además que se llevan muy bien todos, que todos trabajan en la misma marca, una empresa familiar, y que por supuesto no necesitaban el dinero, con lo cual esa hipótesis yo creo que descartaríamos. Y el secuestro tampoco, porque digamos que un secuestro en el aire es muy complicado si el secuestrador no forma parte del pasaje, evidentemente, con lo cual digámoslo así, que la intervención humana pues parece también descartable, lo cual hace muy misterioso el caso, efectivamente. Javi Pérez Campos, vamos a ver qué opinan nuestros interlocutores, nuestros oyentes, a ver qué nos dicen de este, pues no sé, caso tan extraordinario, estas desapariciones que se llevan produciendo, como bien nos comentaba Javier, durante años y que muchos de los cuerpos, la mayoría, no se han encontrado, no se sabe nada de ellos. Pues los oyentes están apuntando todo tipo de teorías. Maru, por ejemplo, nos dice: la ruta desde el archipiélago hasta Maiquetía es un trayecto corto y de clima bastante bueno todo el año. Es mi país y lo conozco. Antonio Rubio dice: América del Sur tiene una gran atracción magnética y además estamos hablando del Atlántico, el mar con más profundidad. Susana Jiménez dice que lo más inquietante es la desaparición de la aeronave y también, por supuesto, la coincidencia de fechas. Alexandra Navarro dice que no solo hay un triángulo de las Bermudas, porque el planeta Tierra tiene una especie de energías de descarga que aún no las percibimos y que pueden ir más allá de la física conocida en diversos puntos. Silian dice: yo creo que todo el misterio radica en que la información sobre lo ocurrido no es nada clara y hay demasiadas incógnitas. Javier Pérez Carrillo dice, por ejemplo: es normal que en una zona donde todo son islas, la mayoría de los desplazamientos se hacen en avioneta y hay más posibilidades de accidentes. Además, con una avioneta tan antigua, es muy posible que se trate de un accidente común. También dicen compañeros, por ejemplo, Luis Barranquero dice que le parece muy interesante el tema de dónde está la aeronave y pregunta, él lanza la teoría de si puede ser una abducción de dicha aeronave. Es que parece, ¿no? La última visión es esa, se mete dentro de la nube y desaparece, ya no se vuelve a saber nada. Podemos apuntar todo tipo de hipótesis porque no está resuelto el misterio. Lo que sí sabemos, un minuto, Javier, lo que sí sabemos es que en febrero, últimos de enero, primeros de febrero, va a llevar un buque oceanográfico que va a ayudar a buscar a tanto la nave del 2008, que en principio ese buque iba para eso, como ya que están, pues también esta que se ha producido en 2013. Es que antes te contaba que los familiares de los desaparecidos en enero de 2008 en ese mismo lugar habían increpado y pedido ayuda a las autoridades italianas para que les ayudara a financiar la búsqueda. Es moco de pavo. No. 3 millones de euros por cada... Tanto Venezuela como Italia. Exactamente. Las operaciones de búsqueda privadas en el año 2008 costaron 3 millones de euros. Las autoridades venezolanas dijeron que habían aportado unos 5 millones de euros. Estaban pidiendo una cantidad, en fin, importante, similar a las autoridades italianas para encontrar esos restos de sus patriotas y llevarlos de vuelta a casa. Y no se ha hecho hasta ahora, aparte de por la negociación, también por las condiciones climatológicas. Eso es interesante también de subrayar. Es decir, desde el 4 de enero, desde unos días antes, esa zona está sometida a un tiempo atmosférico inestable. Lo mismo, hay precipitaciones fuertes como que luce el sol, y es difícil en esas condiciones organizar un operativo de búsqueda, en fin, con unas cuantas horas por delante para poder trabajar con holgura. Pues bueno, seguiremos muy atentos a cualquier noticia que haya sobre este caso, porque la verdad es que es muy misterioso, hay muchas desapariciones, no quieren hablar de Triángulo de las Bermudas, pero lo cierto es que algo pasa porque los cuerpos no aparecen. Tal vez este buque oceanográfico pues pueda hallarlos. De este buque precisamente nos hablaba Mauro Bafile, el director de la Voce d'Italia en Venezuela. Esa nave en principio no viene para buscar la avioneta donde viajaba Missoni con su amigo y su esposa, sino para buscar la avioneta que desapareció el 4 de enero del 2008 con 8 turistas italianos que regresaban de Los Roques a Caracas. Sin embargo, en vista de que hay ahora 2 avionetas y aparentemente, aun cuando no cayeron en la misma zona, pero son zonas adyacentes, tengo entendido que están haciendo todo el papeleo burocrático para que este barco oceánico que pueda quedarse más tiempo para seguir la búsqueda de las 2 avionetas. Pues bueno, como decía, seguiremos muy atentos, pero Javier, sí que es cierto que hay, incluso tenemos aquí encima de la mesa, ¿cómo hace Iker? Que se oiga los 12 triángulos de la muerte, Antonio Rivera. ¿Hay muchos triángulos de la muerte por el mundo? ¿Hay muchos triángulos de las Bermudas? Sí, Antonio Rivera publicó ese libro, es uno de los clásicos dentro del mundo del misterio, que se titula Los 12 triángulos de la muerte, donde se hacía eco de una hipótesis de un zoólogo e investigador de anomalías norteamericano, Ivan Sanderson, de que a lo largo del planeta existían distribuidas de manera muy precisa 12 zonas de grandes alteraciones geomagnéticas que eran las que provocaban estos problemas en la navegación de barcos y de aviones. Esos 12 triángulos, más bien rombos, habría que decir, de la muerte, como en fin, pronto recibieron nombre, estarían 5 sobre el paralelo 30 a latitud norte, otros 5 en el paralelo 30 a latitud sur, y los otros 2 restantes estarían ubicados en los respectivos polos, en el polo norte y el polo sur. Cada uno equidista, salvo los polos, evidentemente, del anterior 72 grados. Por lo tanto, la precisión, según esos cálculos en la que estarían estos lugares de desapariciones continuas de barcos y de aviones, sería muy muy precisa. Uno de ellos coincidiría con aguas del Mediterráneo, uh-huh, y en concreto con aguas del Mediterráneo español, frente a las costas de Almería, al mar de Alborán, un lugar donde es cierto que hay un cierto histórico de desapariciones. Hay un caso en concreto que toca Rivera en ese libro y que fue muy comentado en ambientes de la investigación OVNI en su día, que fue la desaparición el 1 de julio de 1969 de un Grumman Albatros, de un hidroavión que comandaba el capitán Antonio González de Boado. González de Boado fue uno de los primeros militares del Ejército del Aire que escribió en la revista oficial del Ejército del Aire, en la revista Aeronáutica y Astronáutica, sobre platillos volantes, sobre extraterrestres, sobre la oposición de Marte a la Tierra y las oleadas OVNI, en fin, todas estas cosas que forman parte del imaginario de nuestros temas, ¿no? Y González de Boado la verdad es que la desaparición le rondó de una manera muy curiosa. El 15 de mayo de aquel mismo año, de 1969, desapareció otro Grumman Albatros en la zona. El total de desaparecidos fueron 14 en aquella ocasión, y ese avión del 15 de mayo, que salió de la misma base de la que despegó González de Boado, debió de haber estado tripulado o pilotado por Antonio González de Boado. Pero un cambio de última hora en la escaleta de los tripulantes de aquella aeronave salvó de una muerte segura a Antonio González de Boado. Después el destino le rondó y el 1 de julio del 69, cuando él debería haber estado de vacaciones, tuvo que coger los mandos de aquel aparato y en fin, enfrentarse a su fatídico destino. Lo que se hizo muy famoso de aquel caso fueron las últimas palabras que él radió a la torre de control que seguía aquel vuelo. Él dijo en un momento determinado, justo antes de que se interrumpiera la comunicación de radio, vamos hacia un gran sol. Palabras clásicas de la ufología. Exactamente. De 1952 a 1970, en esa misma zona, se perdieron también 5 submarinos, de los que no se encontró después nunca ni rastro, ¿no? Y en abril del 74, según recogió la prensa de la zona, los pasajeros del transbordador Virgen de África, que cubría la ruta Algeciras-Ceuta, vieron salir una especie de gran meteorito del agua, una especie de masa incandescente que se elevó unos cuantos metros sobre la superficie del propio transbordador y volvió a sumergirse otra vez en las aguas, dejando estupefactos a todos los que pudieron contemplarla. Se publicó en la prensa, como te digo, de la zona, y pasó a engrosar los anales de anomalías del lugar. Pero bien es cierto que en los años 90, ya en la entrado el siglo XXI, todas esas anomalías parecen haber venido a menos, hasta prácticamente desaparecer por completo. Así que ese triángulo, si formaba parte de esos 12 de la muerte que decía Rivera, en estos momentos descansa. No sabemos si descansan los otros, ¿no? Uh-huh. Ahí estaría el Triángulo de las Bermudas, lógicamente, famoso por múltiples desapariciones, asaltos, muchos de ellos explicables, son asaltos de piratas a embarcaciones de recreo, otros inexplicables, como por ejemplo el famoso vuelo 19 del 5 de diciembre de 1945, donde desaparecen 5 aviones torpederos Avenger de la Marina de los Estados Unidos, y el avión que iba a rescatar, o en el trabajo de búsqueda de esos 5 aviones y sus pilotos, un Martin Mariner, un hidroavión gigante de la Fuerza Aérea Americana, también desaparece esa misma tarde durante la misión de rescate. Bueno, ¿algún triángulo más en nuestro país? No, en nuestro país no. Ya dicen que por la zona de Esvedrá, ¿no? En Ibiza, que hay alteraciones magnéticas, que los vuelos que pasan por allí... Sí, pero este, digamos que geográficamente se escaparía un poco del mar de Alborán, aunque el propio Rivera es muy laxo en las fronteras de este triángulo, porque llega a situar algunas desapariciones interesantes, incluso en la costa africana, bien entrado en el Sáhara, o incluso en el Canigó. Él decía que el Canigó era una zona de alteraciones magnéticas fuertes. Es cierto también que el Canigó tiene una estadística de catástrofes en un periodo de tiempo muy concreto, muy curioso, porque entre el año 45 y el año 69 hubo 11 accidentes aéreos en las faldas del Canigó que se cobraron 200 vidas humanas. Por lo tanto, bueno, eso dio pie también a toda clase de especulaciones, pero yo creo que ya es una interpretación un poco laxa, ¿no? Él marca otros lugares muy difíciles de investigar y, por lo tanto, ni Ivan Sanderson, el que inventó la teoría, ni Rivera pudieron documentarlo convenientemente. Triángulos en Afganistán, en el actual Afganistán. Por ejemplo, también en las Islas Aleutianas, que son estas islas del cinturón de fuego del Pacífico que están entre Alaska, en los Estados Unidos, y la costa de Kamchatka, en Rusia. Y otro de los triángulos que sí que documentaron más y que incluso Charles Berlitz, el famoso autor de ese bestseller mundial, bueno, del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Casualidad, además, me mirabas, Javier, casualidad que esta misma noche, justo antes de entrar al Estudio 1 de la cadena SER, abría un paquete, no tenía remitente, estaba envuelto en papel de regalo y me encuentro el libro del Triángulo de las Bermudas. Alguien nos lo había dejado abajo para que nos lo entregaran y no sabía de qué íbamos a hablar esta noche, con lo cual pues se lo agradecemos. Bueno, quizá los oyentes no sepan, o muchos oyentes no sepan, que Charles Berlitz publicó un segundo libro que se llamaba Sin Rastro, y un tercer libro ambientado precisamente en uno de esos 12 triángulos de la muerte, que sería el Mar del Japón. El Mar del Japón es una zona de grandes fosas marinas donde los propios pescadores desde la noche de los tiempos dicen que es zona de grandes pescas, pero también de grandes peligros, y corren todo tipo de historias sobre monstruos y cosas extraordinarias que ocurren en el lugar. Hay un caso de septiembre de 1952, cuando un pesquero, Yojin Maru, dice que vio de repente, frente a la proa de la embarcación, levantarse una gigantesca cúpula de agua que no supieron interpretar. Creyeron algunos de los tripulantes que podría ser el efecto de alguna explosión, en fin, de algún volcán submarino o algo por el estilo, pero ese día los sismógrafos de tierra firme ya en las islas del Japón no habían detectado absolutamente nada, y el tema quedó un poco en el misterio. Pero lo que nunca se explicó, lo que nunca se ha explicado hasta la fecha, es la enorme cantidad de casos de lo que allí llaman ruedas fosforescentes, una especie de luces que transitan muchas veces por debajo de las embarcaciones, que parecen tener radios y que giran alrededor de una masa central luminosa firme, y que hasta ahora, pues como te digo, no han tenido ninguna interpretación. Javier, que nos querías decir algo de ese triángulo. Pues sí, justo hablando de esto en concreto, acabamos de recibir un mensaje de nuestro amigo Juan Antonio Sanz, que dice que en mayo de 2005 vivió una tormenta en el Triángulo del Diablo en Japón, a bordo de la nao Victoria, que circunnavegaba el mundo. Yo participaba en el trayecto entre Tokio y Nagoya, precisamente en el corazón de esa zona maldita. Además de los vientos de 50 nudos que casi nos hunden, recuerdo las luminarias extrañas que proyectaban sobre el barco unas luces fantasmagóricas que en algún caso parecían una aurora boreal, algo muy misterioso en estas latitudes del Pacífico. Pues fíjate, están atentos, ¿eh? Muchas gracias por esa información. Pues dejamos aquí la zona de los triángulos, dejamos la información en el aire porque no sabemos si se va a encontrar la avioneta, si no, resolveremos el misterio algún día, tal vez. ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3 en la SER. Cambiemos completamente de tema. Vamos a una noticia que publicaba el diario ABC. El mayor archivo del mundo de voces de animales en Internet. Más de 150.000 registros de audio comprenden sonidos de más de 9.000 especies y ya están disponibles para que las oiga cualquiera. Bueno, pues hemos acudido a nuestro compañero José Manuel Nieves para que nos cuente qué es este archivo. Este archivo es absolutamente impresionante, es el fruto de miles y miles y miles de horas de trabajo de un montón de naturalistas que en todos los países, en todas las zonas naturales del mundo han grabado y registrado sonidos e imágenes de animales, y entonces todo este material que estaba en posesión de los científicos de la Universidad de Cornell, con los medios actuales decidieron ponerlo a disposición no solamente del gran público por curiosidad, sino de otros naturalistas que les puede venir estupendamente para hacer sus propios estudios e investigaciones. Y además, ahora que está digitalizado, también es posible ir añadiendo más archivos, cosa que pueden hacer tanto los profesionales de la universidad, como lo han hecho hasta ahora, como lo han hecho siempre, como cualquier otro naturalista que quiera, que detecte que falta alguna especie. Ya veremos en el futuro cómo se va a incrementar todavía más este enorme archivo, ¿no? Es una biblioteca sonora y visual del mundo que nos rodea, ni más ni menos. Pues ahora que no está Iker, vamos a jugar. Muy atentos todos, porque yo voy a ir poniendo sonidos, que a mí me gusta esto. Ninguno sabéis de los que hay aquí los sonidos de los animales que vamos a emitir. Muy atentos los oyentes, las vías de contacto, Nave del Misterio, en Facebook, en Twitter, en Google Plus y Milenio 3 con número @cadenaser.com. Agudizar los oídos, porque vais a escuchar sonidos que la verdad pueden parecerse a naves espaciales, a monstruos. Hablabas tú antes de monstruos, pues a monstruos. Y os voy a dar unos pequeños datos. Sonido número uno. Es de un animal que vive en las tierras bajas caribeñas, costeras de México y del sudeste de Panamá Central. Vamos a escucharlo y luego, si queréis, me decís a ver qué puede ser. Una misión espacial emitiendo alguna sonda que viaja por Marte, por el espacio, un animal. Es R2D2 buscando a Yoda, o sea, es evidente. La primera es que es sorprendente, ¿sí? Pues no, es un pájaro. Uh-huh. Se llama Moctezuma oropendola. Sí, sí, así como, bueno, es un pájaro, según explican, es un pájaro macho que se cuelga patas para abajo con las alas extendidas y con estos soniditos pues atrae a las hembras. Lo que hay que hacer. Noel, vamos con el sonido número 2. Os digo que este vive en el agua. A ver, muy atentos. Yo creo que Santi y yo íbamos a ser unos fracasados en un concurso. Ritmo tiene el bicho, las cosas como son. La morsa, llámala por su nombre, morsa. Morsa. Walrus. Este es el ruidito que hace. ¿Estos son cantos de apareamiento o algo así o cómo? No, esto en este caso no es canto de apareamiento ninguno. Por lo menos esa información no nos la da. Lo cierto es que estos sonidos han transcurrido años y años desde 1929, que el primer sonido que se graba es el de un pequeño gorrioncillo. Uh-huh. Y años tras años han ido pues intentando. Algunas de las especies más extrañas del mundo las han grabado y están en este archivo. Y es más, ahora que lo han puesto a disposición de todos en internet, dicen que aquel que tenga un sonido extraño de otro animal desconocido, de los muchos que se descubren todos los años, pues que lo meta en este archivo caótico. Vamos con el tercero, a ver si este os suena más, porque este, venga, va a cuatro patas. ¿Idioma extraterrestre? Algún tipo de rana. Mira, no vas muy desencaminado. O cosa verde. Rana, sapo, verde. Muy bien, Santi, tienes el oído. Pero es por el contexto. O sea, suena pues no, a charca esto. Suena a charca. Bien, bien, bien. Se ve que tenéis buen oído. Elefante africano. Algo parecido, ¿no, Santi? Sí. Verde, pequeño, charca, está bien. Somos de ciudad, Carmen. Ya. Vamos con el sonido número 4. Este ponía sonidos de viajes del espacio exterior, se asemeja. ¿Qué puede ser? Os digo que este animal también vive en el agua. Y que en los dos lo podéis ver. La mascota de Michael Field. A ver, ¿cuál? ¿Cuál es la mascota de Michael Field? Su fuente de inspiración, ¿no? Un papagayo. A ver, ¿una orca? Si te digo que vive en el agua, Javier, ¿cómo va a ser un papagayo? Bueno. ¿Una orca? Pues no, no es una orca. Pero mira, indo bastante desencaminado. Foca, pero barbuda, que suena diferente. Siguiente sonido. A ver, muy atentos porque este aúlla. Os aseguro que no es Fermín después de cenar. Un jabalí o algo así. Este o quiere apalearse o está en ello mismo incluso. Parece un jabalí, ¿no? Un jabalí parece, ¿no? Jabalí, ¿no? Yo escucho esto a solas en un bosque y ahí sí que salgo corriendo, ¿eh? Porque ¿tú has estado gruñido solo en muchos bosques? ¿Has escuchado algo parecido? No, no, no. Un tejón cabreado. Un tejón cabreado. Un mono aullador. Ese día estaba ronco. Vamos con el último de los animales, Noel. A ver, que este os puede sonar más. Este es más repetitivo. Sí, yo tuve un vespino que sonaba igual. Es de agua. Una rana, sí. Ay, sé que has acertado una. La rana Gopher. Es que es una especie concreta, es que hay pues 9.000 especies diferentes, 150.000 registros, de verdad. Si queréis acudir a la página porque son sonidos realmente espectaculares, voces que ha costado mucho a los investigadores, a los científicos grabar y que bueno, ponen a disposición ahora de todos. O sea que me ha encantado el jueguecito porque no habéis dado ni una. No, una a una. Una a una. Mi hermana falleció un Noel, la psicofonía que se nos ha metido entre la rana. Cambiamos totalmente de tercio. Vamos con las... Espera un momento. Javier, a ver, ¿qué nos han dicho nuestros oyentes? Porque estos sonidos, aunque han sido muy rápidos, algo han tenido que adivinar. Pues nos han dicho de todo, desde un pez martillo, ese que golpeaba en el fondo del mar. Bien. Preguntaban, ¿qué es eso? Eso es una morsa, madre mía. Otro decía, Constanza Moore, sonido 1... el oropéndola de toda la vida, sí. Un ñu, también apuntaban algunos. Fran Ojeda, por ejemplo, decía que la morsa sí que daba miedo. Y Sara nos decía que para sonidos raros de animales, escuchar a su perro roncar por las noches, que menudos sustos les da cuando llega la noche. Ahora sí, Noel, vamos con la conspiración de Santiago Camacho. A ver, Santi, ¿qué ha pasado? Suicidio de Aaron Swartz, un genio de Internet que desde los 14 años parece ser que ha hecho absolutamente de todo. Pues sí, pasó el viernes 11 de enero, hace algo más de una semana. El cadáver de Aaron Swartz fue encontrado por su novia en su apartamento de Brooklyn, colgado de una viga con un cinturón. El dictamen oficial, obviamente, fue de suicidio. Aaron Swartz tenía solamente 26 años. A los 26 años tenía un currículum a sus espaldas que no era, que era la envidia de cualquier gurú de Internet, de cualquier genio de la informática. Con tan solo 14 años fue la pieza clave del equipo que diseñó el protocolo RSS, el protocolo de para agregar noticias, para seguir noticias en Internet antes de las redes sociales. Fue algo que revolucionó completamente la forma que teníamos todos de informarnos a través de la red. Ya no tenías que ir siguiendo físicamente las páginas web, sino que simplemente pues cogías un servicio de agregarte noticias, te suscribías a X páginas y te iban cayendo automáticamente esas noticias de esas páginas que te interesaban. Pues él fue el que hizo esa invención. Incluso fue con Reddit, otra de sus empresas, fue uno de los pioneros de las redes sociales. Reddit todavía existe, sobre todo en Estados Unidos es seguido por miles y miles de personas, y es un sistema para subir noticias y comentarlas, que fue, lo que te digo, precursor de muchas otras redes sociales. Sus aportaciones estuvo en el comité que diseñó el Creative Commons, la licencia para poner en el dominio público tanto obras de software como obras artísticas o literarias, y la verdad es que ha sido un increíble activista, era un defensor a ultranza de la libertad de Internet, un tipo francamente brillante que nos ha privado de posiblemente 50 años más de logros y de avances en Internet que no somos ni siquiera capaces de intuir, o de soluciones muy brillantes a problemas que a lo mejor se les acaban dando soluciones no tan brillantes como las que él hubiese dado. ¿Soluciones como cuál ha dado este hombre, Santi? Pues simplemente esos descubrimientos ya eran mucho. Ahora mismo estaba intentando, por ejemplo, simplificar los lenguajes de programación, estaba creando un lenguaje de programación que fuera transparente. ¿Qué te quiero decir con eso? Cuando ves el código fuente de un programa, si no dominas ese lenguaje informático, o por ejemplo eres un profano, te es muy difícil saber para qué sirve eso y mucho menos modificarlo. Uno de sus sueños era conseguir un lenguaje informático absolutamente transparente que todos pudiésemos alterar, que todos pudiésemos programar nuestras páginas web, que todos pudiésemos hacer nuestros programas informáticos casi simplemente describiéndolos como se lo estaríamos contando pues al informático que le encargamos que nos haga esa aplicación. Pues este hombre, con esta trayectoria tan brillante, en 2011 cometió un terrible error, que fue ser descubierto en la sede del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, colándose en la sala de servidores. ¿Para qué? Pues parece ser que para descargarse de forma ilegal el archivo de trabajos científicos que por suscripción uno puede acceder a ellos, pero esa suscripción te vale un dinero, están suscritas universidades de todo el mundo, investigadores. Él quería descargarse esos 4 millones de archivos y ponerlos a disposición de todo el público de forma gratuita en un servidor que él iba a instalar. Como hacen muchos hackers, ¿no? Coger información que cuesta, que tienes que pagar, y ellos lo que hacen es coger esa información y distribuirla para que todo el mundo, sin pagar un duro, tenga acceso a ella. Curiosamente, en este caso estamos hablando además de información que el MIT cobra una suscripción por acceder a ella, pero que no es el propietario intelectual de ella, curiosamente, sino que el propietario intelectual es una fundación sin ánimo de lucro que, digamos que ayuda al MIT a financiarse en sus cosas con esas suscripciones, pero que realmente no ejerce una propiedad intelectual como la entendemos, como tú o yo cuando escribimos un libro. Era un asunto muy extraño y sobre todo la reacción de la justicia estadounidense fue muy extraña. Fue tan extraña como que le sometió a una persecución absolutamente implacable. Vigilancia, detención, arresto, fianza. Un proceso extraño en el que se le pedían 50 años de cárcel y una multa de 4 millones de dólares. Más que a muchos criminales, más que a muchos asesinos, por ejemplo. Una cosa que fue el escándalo de toda la comunidad de Internet, sobre todo teniendo en cuenta que en este caso en concreto estamos hablando absolutamente de un delito sin víctimas, es decir, de lo que podríamos decir una transgresión administrativa pura y dura y que realmente no había perjudicados. Tanto es así que en fechas posteriores el MIT liberalizó ese mismo archivo y lo puso gratuitamente, es decir, anuló esa suscripción, simplemente había que coger un protocolo de suscripción, pero ya no había que pagar ni siquiera una cuota para suscribirse a ese servicio. Todo muy extraño. Claro que hay gente que cree que esa presión que incluso algunos dicen que fue la que le indujo al suicidio, que esa presión constante que vivió durante ese tiempo, se debía a otras cosas. Porque Aaron Swartz era un activista también muy comprometido con otro tipo de causas. Por ejemplo, él fue una de las personas que divulgó y denunció públicamente la política de asesinatos selectivos del presidente Obama. Porque esa política existe y él... ¿Cómo? ¿Asesinatos selectivos del presidente Obama? Sí, ¿Esto cómo es? Pues Aaron Swartz lo describía de una forma muy gráfica y voy a ser casi literal porque el cuadro que nos presentaba era absolutamente estremecedor. Cada semana, cada 10 días aproximadamente, hay una videoconferencia en la cual unas 100 personas anónimas, altos cargos de la Seguridad Nacional estadounidense, se dedican a discutir los expedientes de diversos ciudadanos de zonas como Yemen, como Sudán, como Pakistán, como otras zonas de conflicto, y esas 100 personas deciden quién vive y quién muere, quién va a ser asesinado la semana que viene y quién le podemos seguir dando una oportunidad para ver si su trayectoria le hace que sea menos peligroso para los intereses estadounidenses. Esos asesinatos normalmente se llevan a cabo por el sistema de el avión no tripulado, los famosos drones. Un Predator localiza al blanco y en un momento dado le suelta un misil y él y sus acompañantes, normalmente, a veces esos asesinatos no son tan selectivos, pues desaparece para siempre. Es un comité de liquidación. Eso era muy desconocido para el público estadounidense hasta que Aaron Swartz... Bueno, para el público estadounidense y para todos nosotros, porque que un gobierno decida quién vive y quién muere a este nivel... Claro, ellos se basan en la Patriot Act, se basan en las leyes que promulgaron después del 11S, y obviamente en lo que se escudan es que están sacando de la circulación a elementos que pueden ser potencialmente muy peligrosos para la seguridad nacional estadounidense, lo cual puede parecer en principio legítimo, pero choca de frente con la inmensa mayoría de la legislación internacional, con cualquier concepto de derechos humanos, de tribunales, de juicios justos a los culpables o a los presuntos culpables. Y también los etcétera, fallos etcétera. Que pueden tener, ¿no? Sí, sí. O que han tenido. es que un asesinato con un Predator no es un... Es decir, no es James Bond con un fusil de francotirador en una azotea matando a un narcotraficante malísimo. No, no, es un aparatejo que vuela muy alto, que localiza un coche, que suelta un misil y que se carga a todo el mundo que hay en el coche y a lo mejor en los tres coches de alrededor. Es decir, lo del asesinato selectivo es un eufemismo muy eufemístico. Además, Aaron Swartz, por ejemplo, también desveló, estaba detrás de algo que también hemos comentado alguna vez en estos micrófonos, que es el ataque informático coordinado que llevaron a cabo los gobiernos israelí y estadounidense contra las instalaciones, sobre todo las instalaciones nucleares, pero otras instalaciones industriales iraníes. Tanto es así que públicamente la televisión iraní esta semana ha declarado que la versión oficial en Irán de la muerte de Aaron Swartz es asesinato. Ellos dan por hecho que el gobierno estadounidense ha matado a Aaron Swartz. Curiosamente, aunque de otra forma, el propio padre de Aaron Swartz en el funeral dijo: el gobierno ha matado a mi hijo. Él, al menos eso es lo que se deduce de sus palabras, se refería más bien a que esa inmensa presión a la que se vio sometido un chaval, que era un genio, pero que era un genio muy joven, estamos hablando de un chico de 26 años, superdotado y todo lo que quieras, pero sometido a una presión tremenda, a 50 años de cárcel, 4 millones de dólares que probablemente no tenía. Ese tipo de cosas, pues al final pudo acabar con su vida. Pero he estado indagando una serie de cosas que me han llamado mucho la atención. Una de ellas es: ¿por qué pillaron a Aaron Swartz? Y lo de Aaron Swartz es muy curioso. Verás, el fichero en cuestión que quería bajarse Swartz, el fichero del MIT, el JS Tor. Te he dicho que hay muchas universidades, equipos de investigación, científicos que están suscritos a ello y acceden por Internet. Uh-huh. Estamos hablando del que sería miembro de la Champions League de los hackers mundiales. Con lo cual podía hacerlo desde su casa. Efectivamente. ¿Por qué un tipo con esos conocimientos viola físicamente las instalaciones del MIT con un portátil debajo del brazo, se enchufa, porque entre las pruebas que había en el tribunal estaban las cámaras de vigilancia, se enchufa con un cable a un servidor y empieza a bajarse datos? Eso estaría justificado, hablando de un hacker de esa categoría, solamente en el caso de que quisiera violar la seguridad de un servidor que no estuviera conectado a la red. Y entonces todo el asunto empieza a coger un tinte bastante conspiranoico, porque hay quien dice que efectivamente que tanto a Aaron Swartz como al MIT le vino muy bien decir que eran aquellos archivos científicos, pero que en realidad Swartz estaba buscando otra cosa. Y las especulaciones son muchas. Yo he leído desde una posible red de pedofilia, de pornografía infantil para altos dirigentes mundiales que podría estar centrada en esos servidores, hasta sencillamente algo mucho más creíble, que podría ser acceso a, por ejemplo, esos virus informáticos, esos desarrollos de ciberguerra que se podrían estar desarrollando dentro del propio MIT y que Aaron Swartz podría querer apropiarse de ellos, aunque solo sea para exponerlos al público. En cualquier caso, el asunto es absolutamente extraño. Fíjate que no solamente en Irán, también en Rusia han surgido rumores de que la muerte de Aaron Swartz ha sido un asesinato. Por ejemplo, ha habido una fuente que a medios rusos, una fuente apócrifa, que dice ser un agente de los servicios secretos, dice que en las proximidades del apartamento de Aaron Swartz, que ellos también tenían vigilado, detectaron la presencia de lo que se denomina un equipo víbora. Un equipo víbora es un escuadrón de la muerte de los servicios secretos estadounidenses. Son los que, cuando no se usa el Predator, se usa uno de estos equipos que generalmente, como decía un célebre manual de asesinatos de la CIA, desclasificado hace unos 10 años y que era de los años 60, pues hacer parecer las muertes no naturales como naturales. Y simplemente dejo un dato más que es muy curioso, sobre todo con respecto a la hipótesis de qué buscaba Aaron Swartz allí. Estamos hablando de una violación de una de las mayores universidades del mundo y que, bueno, era simplemente de papeles científicos, no tenía más cosa. Entonces, ¿por qué 2 semanas antes de la muerte de Aaron Swartz el servicio secreto de los Estados Unidos, esos señores de traje que protegen al presidente y que dependen exclusivamente de él, no dependen ni del Congreso ni del resto del gobierno, él es su máximo dirigente, ¿por qué el servicio secreto se hace cargo en exclusiva y aparta al FBI y al Departamento de Justicia de la investigación del MIT y Aaron Swartz? ¿Suicidio o suicidado? ¿No? Ahí está. Hay muchas formas de suicidar a alguien. Yo creo honradamente que es tan sofisticado algunos de los sistemas que se puede conducir a alguien premeditadamente al suicidio. No hay nota, ¿no? No dejó nota de suicidio. No dejó nota de suicidio de ningún tipo. Y en el caso de que se hubiera querido suicidar, la nota hubiera sido un archivo digital, me imagino, ¿no? ¿Sabes si se ha rastreado en los ordenadores de él? Sí, de hecho Anonymous, que lógicamente se ha hecho eco de la causa de Aaron Swartz, recientemente ha hecho accesibles los famosos 33 gigas de información del MIT que teóricamente había bajado Aaron Swartz, los ha colgado en uno de sus servidores y ha atacado el MIT repetidas veces en estos 7 días en memoria de Aaron Swartz, pero no hay informe de que el ordenador personal se haya accedido a él, no se sabe si lo ha dejado allí, pero la investigación está abierta, pero curiosamente todavía no hay informe de la autopsia. Todo el asunto es tremendamente, tremendamente oscuro y la verdad es que la propia familia está muy consternada porque, curiosamente, Aaron Swartz sí tenía antecedentes antiguos de depresión, pero dicen que últimamente estaba viviendo una etapa absolutamente jovial, incluso para las penalidades que le estaba haciendo pasar el gobierno. De todas formas, un genio de esta talla que hemos visto desde los 14 años crea verdaderos ingenios para Internet. ¿Cómo no sabe que le van a grabar unas cámaras y que va a ser pillado? Es que bueno, yo muchas veces... La entrada de Swartz en el MIT dices, es gloriosa. Mía. O sea, él sabe que están las cámaras. Entonces va con un casco de ciclista, se lo pone en la cara y va viendo por los resquicios del casco. Y dice, bueno, así no me reconocen. Pues se encontró al FBI en su casa al día siguiente. ¿Y qué dicen los medios de comunicación americanos? ¿Las grandes cadenas, los grandes periódicos de esta historia? ¿La han seguido? Sí, la han seguido porque allí él era un personaje mediáticamente muy conocido. Y depende de la orientación del medio. Los medios mayores y los más conservadores, pues lamentan el suicidio. Algunos, como el New York Times, muy levemente sí mencionan las discrepancias con el gobierno y que era un activista ciertamente molesto para la administración, y ahí lo dejan. Y luego ya medios, digámoslo así, alternativos, sí que han comenzado a especular con las posibilidades como el suicidio inducido o incluso el suicidio escenificado. Vamos ahora con unos mensajes de los oyentes, a ver qué nos dicen, qué opinan de todos los temas que hemos tratado. Javi, vamos a ver qué comentan nuestros oyentes. Pues Lidia Alcocer, por ejemplo, dice: llega la nave del misterio y habla de Aaron Swartz y yo no lo he visto en ningún medio informativo ni nada. Ole Santi. Nefertiti dice: Aaron Swartz, otro que molestaba, seguro que lo han suicidado. ¿Quién será el próximo que moleste? Assange. Oscar Utrilla dice: me lo creo cada vez más lo del asesinato. Aparte, un buen motivo para asesinarle sabiendo esto de los asesinatos selectivos del presidente. Sergio apuntaba: los hackers son capaces de hacer auténticas catástrofes mundiales sentados frente a un ordenador en cuestión de escasos minutos. Asusta. Alexandra Bueno Cardona decía: a muchos gobiernos, si no a uno ya, no les interesan los hackers. Dark Boss, después de haber descubierto cosas que no debía, se suicida. No cuela, algo huele a podrido en este caso. José Ramón López, activista y buen informático, no es compatible con el sistema. Esa muerte no huele a suicidio. Sergio decía, las mafias han evolucionado de las extorsiones callejeras hasta ser organizaciones potentísimas a través de la rapidez de Internet. Elio Fonte apuntaba que no tratarán de esconder los gobiernos para poner penas de 50 años a los hackers. Sergio, lo que está contando Santi Camacho es como un puzzle sin una de sus piezas. Algo no cuadra en esta historia. Y continúan aportando todo tipo de teorías. Por ejemplo, Darbos decía, mi teoría es que Aaron le han eliminado por negarse a trabajar para ellos después de ver lo que era capaz. Se está hablando mucho, Santi, últimamente de Obama y la matanza de Sandy Hook. Aquí lo apuntamos, ¿verdad? Pero parece que se está creando una bola de nieve tremenda porque, y si quieres, durante la semana que viene lo comentamos, se han emitido y por internet está siendo un boom fotografías donde se ve a una niña que presuntamente ha muerto en esa matanza, pero luego, durante los funerales, Obama va allí y está abrazando a esa misma niña. Bueno, os quedáis conmigo, ¿no?, para la siguiente hora. Claro, ¿eh? Claro. Hay muchas más cosas, que se queden también todos nuestros oyentes, porque tenemos un caso de una persona que muere, está en el ataúd, va a ser enterrada, pero de repente sucede algo. ¿Qué será ese algo? Javi, nos lo tienes que contar. También vamos a hablar de la ECM, de un niño de 4 años que tiene una operación de apendicitis y vive absolutamente de todo, hasta tal punto que se ha escrito un libro, El cielo es real. Y también, como no, Diego Marañón, en Créalo o no, nos va a resolver el enigma de la semana pasada, ese dedo que aparecía en unos frijoles. Y va con un caso nuevo. Así que permanecer todos ahí. Vamos unos minutitos con los servicios informativos de la cadena SER. Y ahora mismo estamos de vuelta. Antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Tres y siete minutos. 2:07 en las Islas Canarias. Noel nos pone ya esta música. Música, como podéis comprobar, ya un poco de miedo. A estas horas ya empezamos con las historias inquietantes. Y para contarnos esas historias inquietantes, Javier Pérez Campos. Yo recuerdo perfectamente cómo Margot, que es la persona que nos escribía un mail, nos narraba lo que había sucedido. Además, fue un caso que a mí me llamó mucho la atención. Lo reenvié a la redacción para que os pusierais en contacto con ella, porque verdaderamente se habían oído muchas historias, algunas de ellas pues leyendas urbanas, pero vamos a saber qué hay de verdad detrás de este caso. Cuéntanoslo, Javi. Pues vamos a conocer el testimonio de Margot, una mujer de Perú, pero que tiene raíces vascas y que vive aquí en España, ¿no? Y todo esto ocurre el 14 de agosto del año 2005. Uh-huh. Su hermana fallece con unos 50 años aproximadamente. Entonces toda la familia se reúne para hacer ese velatorio, ¿no? Para velar el cuerpo de esta mujer, que había fallecido además por un cáncer que había acabado con su vida en cuestión de escasos meses, ¿no? Cuando los médicos... Un cáncer fulminante. Sí, ella decía que habían pasado solo unos 5 o 6 meses desde que se lo diagnosticaron hasta que ocurrió pues esta tragedia, ¿no? Entonces, toda la familia estaba velando a esta mujer en la casa donde ella había vivido. Es tradición peruana, pues, velar al cuerpo en la casa donde ha vivido la persona. Y entonces, en ese momento, ocurre algo que nadie esperaba que ocurriera y que ha traído quebraderos de cabeza incluso a día de hoy, años después de que esto empezara. Mi hermana fallece un 14 de agosto y es costumbre, pero nosotros somos del Perú, aunque descendientes de vascos, de velar los dos días, íbamos a enterrarlo a ella. Entonces estábamos nosotros esa noche velando, a la segunda noche, como a las 12 más o menos de la noche. Mi tía, que estaba junto a ella y con mi madre, dice: le está saliendo mucha sangre. Una fallecida de cáncer, la están velando, tradición que también hasta hace pocos años se hacía en nuestro país, en los domicilios de los muertos, pues se ponía su cadáver y todos los familiares y amigos iban a darle el último adiós antes de ser enterrados. Y de repente se dan cuenta de que empieza a salir sangre de ese cadáver. Sí, ocurre porque la tapa del ataúd donde estaba el cuerpo es de cristal. Uh-huh. Y ellas podían ver perfectamente el cuerpo. Al principio es sangre que va emanando poco a poco, pero cada vez se vuelve más intensa, mucho más densa. En ese momento, todos los familiares que están en la casa, sorprendidos, se echan casi encima del cuerpo, y para poner un poco de orden, pues esta mujer, Margot, se queda solo con su madre en el interior de esa habitación, de esa estancia donde estaban velando el cuerpo de su hermana. Pide que todos se vayan fuera, incluido su padre, porque no es una imagen agradable, ¿no? Uh-huh. Y menos en esos Además, momentos. Me imagino que un susto tremendo el que se llevan cuando de repente su hermana fallecida, su hermana dentro del ataúd, comienza a sangrar por los oídos y por otros orificios. Claro, ellos de hecho en ese momento llegan a pensar que no estaba muerta, ¿no? Y que había sido efecto de la catalepsia o de cualquier otro tipo de enfermedad. Y en ese momento esa sangre va manando con más y más fuerza hasta generar una imagen que desde luego pone la piel de gallina. Toda la gente salió al jardín, entonces nosotros hemos levantado el cristal y hemos empezado. Era como que si en el ataúd hubieran echado 2 o 3 litros de sangre. Nosotros lo enterramos allá con el hábito de la Virgen del Carmen, porque ella nos lo pidió. Entonces, al ver todo el hábito, que tiene una parte crema adelante, todo, pero era sangre, secábamos nosotros y salía del oído. Salía así, escurría y se iba por el cuello, de los dos lados, y de la boca también, por las comisuras. Y claro, nosotros cuando hemos abierto todo, vimos que había escurrido hacia abajo, pero había manchado todo. 3 toallas, de verdad, de baño, empapadas, todo, secamos toda la caja, todo el ataúd, y le seguía saliendo. 3 toallas de baño grandes, empapadas en sangre de la difunta. Y esto ocurre durante nada más y nada menos que 40 minutos. 40 minutos en que el cuerpo sigue con esa hemorragia, que no frena en ningún momento. Ellos tienen que taponarle los orificios para que poco a poco deje de sangrar, hasta tal punto llega esa cantidad de sangre que tienen que limpiar también el interior del ataúd, que va llenándose de ese líquido. Es una escena tremenda, ¿no?, para la familia. Y es entonces cuando una persona que está en el núcleo familiar directo, más cercano, porque conocía a la fallecida desde hacía muchos años, aporta una teoría, y es por esta teoría precisamente por la que Margot se había puesto en contacto con nosotros. Ella quería saber algo más y si esto podría tener algún fundamento. Había unos familiares que eran médicos, y la verdad que se quedaron asombrados, porque ya mi hermana llevaba el tercer día de muerta. Lo que hicimos fue tapar todo, taponear lo que se dice la boca y los oídos. Pero cuando mi madre estuvo ahí, una compañera de ella, que mi hermana fue doctora en educación de un colegio, le dice: qué raro, dice, según la gente del norte, de esa parte que es desde el Perú, esto ha sido como una brujería negra o mal daño, lo que le quieran llamar. Mal daño. Sí, decía que esto es una tradición típica en la zona de Huancabamba, en el norte de Perú. Parece ser que es una región muy concreta donde hay mucha brujería. De hecho, es cierto que haciendo una búsqueda muy sencilla ahora mismo en internet aparecen muchos anuncios de brujería y de rituales de ese tipo en esa zona concreta de Perú. Y parece ser que el ritual habla de que alguien te introduce el mal en el cuerpo a través de una serie de ritos, y cuando el mal ha obrado, cuando el mal ha conseguido acabar contigo, abandona el cuerpo a través de la sangre. Es lo que se cree que hace ese rito, ¿no? Y por eso parece que se ofrece esta teoría, porque responde a lo que está ocurriendo en esos momentos del velatorio. O sea, que alguien te lanza una maldición, esa maldición hace que mueras, acaba con tu vida y va a salir únicamente en forma de sangre una vez ya muerto. Claro, el mal abandona. Esa es la teoría. Eso es, la teoría es que el mal al final acaba abandonando el cuerpo, el mal que alguien te ha introducido en forma de sangre. Uh-huh. Así que pensando que todo esto podía estar relacionado con ese ritual, relacionado con el mal, deciden hacer una especie de devolución o anulación, mejor dicho, de ese rito con unas monedas de plata, porque la persona que conoce este ritual, pues conoce también la forma de luchar contra él. Nos dijeron a nosotros de que cuando pasa esto, que hay que ponerle una moneda de plata en la boca, y mi madre sí le puso. Cuando ya fue esto, que ya vino la sangre y todo eso, mi madre cogió y metió esa moneda, porque mis tías viajaron y le fueron llevando eso, una moneda de plata. Según las cosas que se habla ahí, dicen que cuando se pone eso dentro de la boca, pues la persona que ha hecho el daño o el familiar directo muere. Pasado un tiempo, cuando mi madre ha venido, nos dice de que había muerto de ahora para mañana una persona que vivía por la casa donde el hijo de una persona de donde vivía mi hermana. O sea que esa persona que había fallecido presuntamente es el que había hecho el mal daño a la difunta. Claro, o un familiar directo, porque al poner la moneda de plata sobre la boca se cree, según esta tradición, que fallece o bien la persona que ha hecho ese mal daño o una persona directa vinculada a su núcleo familiar más directo. Lo cierto es que ellos sospechaban también un poco de esta persona, porque no era una persona con la que mantuvieran una buena relación, pero ellos tampoco se atreven a aceptar que esta fuera la teoría. Simplemente nos contaron que esto es tal y como ocurrió, y ellos estaban asustadas hasta tal punto que la madre de esta joven que murió y también de Margot tenía el miedo de que su hija hubiera sido enterrada viva, porque para ella este sangrado decía que era un líquido rojo muy claro, ¿no? Como si fuera un rojo muy vivo, sangre muy viva, decía uh-huh. ella. Y todo eso les hizo sospechar, incluso hasta día de hoy, que hubieran podido cometer una negligencia médica. Nosotros, para intentar tranquilizarlos un poco, hemos hablado con el doctor Cabrera para uh-huh. saber si es normal que estos episodios de hemorragias post-mortem puedan producirse. Respecto a la leyenda urbana, que no es tal leyenda en realidad, de que cuando una persona fallece a veces hay secreciones que salen por la nariz y por los oídos, hay que dejar claro que para la medicina forense esa es una experiencia normal. Normal porque cuando alguien muere fracasa la coagulación, hay una deshidratación y hay una pérdida de líquidos natural. De ahí la costumbre antigua de taponar la nariz y los oídos en las personas fallecidas con algodón. Es cierto que se amortajaba a las personas con algodones en los oídos, en la nariz, muchas veces en la boca. Pero hay un caso de una persona a la que estuvieran velando y que perdiera sangre de esa forma, la verdad es que no la había escuchado, como tampoco había escuchado la tradición peruana de este mal daño que luego tenían que meterle para luchar contra él una moneda de plata en la boca. Claro, lo que ocurre es que, y nos decía el doctor Cabrera, que este tipo de hemorragias nasales o por los oídos son comunes, pero a pequeña escala. Desde luego, no como estamos escuchando de una hemorragia de 40 minutos que acaba manchando todas las ropas, que sale casi a borbotones y que es imparable hasta el punto de tener que taponar con tres toallas, incluso limpiando todo el ataúd, ¿no? Y toda la ropa. ¿Habéis escuchado algo parecido alguna vez? Jamás. La verdad que no, aunque lo de la moneda de plata en boca de difunto es algo sí. ancestral sí. en el viejo mundo, ¿verdad? Era el pago a Caronte. Exacto. Para en la que... boca o en la mano. Muchas veces han encontrado esqueletos que en la mano cerrada tenían algunas monedas que precisamente eran para eso, ¿no? Bueno, para pagar, para pagar el que paso te al otro mundo. Exactamente. O incluso sobre las cuencas de los ojos para evitar que se abrieran en un reflejo lógico del rigor mortis. Sí, pero como algo para que ese mal se volviera en contra del que lo ha hecho. Mira que nosotros hemos estado en Perú y... pero esa tradición, la verdad, que no la había escuchado nunca. Bueno, un caso impactante. Vamos a cambiar de tercio, Noel. Métenos un indicativo y vamos con una noticia, un breve de teletransportación. Físicos británicos de la Universidad de Cambridge aseguran haber dado un nuevo paso hacia el teletransporte. Mediante nuevos avances técnicos podrían haber resuelto las bases matemáticas para hacer más eficiente el envío de información cuántica a la velocidad de la luz. El artículo publicado en la revista Physical Review demuestra con cálculos matemáticos que es posible viajar a la velocidad de la luz en el mundo cuántico, donde las moléculas pueden incluso llegar a estar en dos sitios a la vez. Así, los físicos esperan que este hallazgo pueda ser útil en el campo de la computación cuántica. Avances en la teletransportación. Nos van dando pequeñas pildoritas, ¿no? De que no soñabais vosotros, porque yo muchas veces en esos viajes que se me hacían eternos de pequeña, que íbamos con los coches, no son los que son ahora, las carreteras no son las que son ahora, y cuando mis padres me llevaban a Galicia de vacaciones, esas curvas, esos puertos, se me hacía inmenso y siempre soñaba con teletransportación. Pues, estar en mi casa, meterme en una cúpula y aparecer en otro sitio en un instante. Me temo que vas a tener que seguir soñando eso, ¿eh? Porque sí, ¿no? lo que están diciendo soñadora. Estos científicos, sí, es que lo que se teletransporta es información, no la propia partícula, uh-huh. que esa es la primera precisión. Es decir, en realidad nos estamos aproximando a una explicación científica de la telepatía. Uh-huh. De alguna uh-huh. manera es la transmisión instantánea de información de un punto al otro del universo con dos moléculas gemelas que reaccionan a la vez ante un impulso. Eso es interesante sobre todo de cara a los ordenadores de la siguiente generación, la computación cuántica, uh-huh. que es algo que se viene especulando desde hace ya unos cuantos años, y las telecomunicaciones, efectivamente. El hecho de poder transmitir información de manera instantánea a la velocidad de la luz de una molécula a otra va a permitir, por ejemplo, que los siguientes robots que enviemos a Marte, en fin, nos envíen la información a tiempo real y podamos seguir una transmisión a tiempo real y no con el tiempo de diferencia que ahora emplean en enviar esa señal hasta la Tierra, por ejemplo. Es más, podríamos dirigir el Curiosity con la misma facilidad que dirigimos ahora mismo un coche de radiocontrol, porque claro, los técnicos de la NASA que están conduciendo el Curiosity ten en cuenta que tienen que sufrir ese tremendo retardo de la llegada de la señal, entonces los movimientos tienen que ser por eso extremadamente lentos. Por eso el Curiosity tarda horas en cubrir distancias ridículas. ¿Por qué? Porque es que tienen que calcular cada centímetro que se mueve para no meter la pata. Eso, por ejemplo, también explicaría una cosa que hemos visto en la ciencia ficción mil veces y que es físicamente, con lo que sabemos actualmente, imposible. Esas comunicaciones entre naves que están a millones de años luz una de otra y que uh-huh. de repente están hablando como hablas tú por teléfono con tu casa. Y dices, esto es imposible. Pues eso podría ser posible. Y no tengas tantas ganas de teletransporte, porque hay un dilema filosófico importantísimo con el teletransporte de seres vivos, que es el siguiente. En realidad, ¿te estás teletransportando tú o te están destruyendo a ti en un sitio y creando una copia tuya exacta en otro? Eso todavía hay filósofos de la ciencia que están todavía preguntándoselo, ¿eh? Tú imagínate si en vez de una copia me quedo yo y encima hay una copia. Sería una bilocación. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que puede que Leonardo hiciera maquinarias antiguas? Te pongo un ejemplo de Leonardo por ponerte alguno. No, pero sería el sueño de la bilocación. Oye, de estar en dos lugares a la vez. Pues claro. Cuánticamente, eso que has dicho es brutal, porque resulta que, según la física cuántica, una copia exacta a nivel cuántico de cualquier cosa no es una copia, es la misma cosa. Es decir, si hiciesen una copia cuántica de ti en otro sitio, sí estarías en dos sitios a la vez, y tendrías conciencia además de estar en dos sitios a la vez, lo cual sería una sensación bastante extraña. Pues sí, muy extraña, pero yo podría estar, por ejemplo, en Los Roques, ¿no?, en la playa, uh-huh. y mi otro yo aquí haciendo Milenio 3. Pues sí. Bueno, que esto se pone filosófico. Filosófico y además enigmático, como la sección de Diego Marañón, créalo o no. Muy buenas noches, don Diego Marañón. Hola, Carmen, ¿qué tal estamos? Pues muy bien, desde Cantabria. ¿Tú cómo estás? Pues yo aguantando el temporal como vosotros, supongo. Sí, hace ¿Mucho frío? Pues hace viento, frío, lluvia, esto es un pequeño caos, pero saldremos airosos como siempre. Bueno, es lo suyo, que es enero, hombre. Claro, no queramos estar ya con el bikini, como estaban nuestros compañeros de deportes aquí, que esto parecía una sauna cuando hemos entrado, Yago tenía frío y estábamos casi como en la playa. Nada, por aquí arriba no nos sorprenden estas cosas. Bueno, a ver, vamos a resumir lo que ocurrió la semana pasada. ¿Cuál era nuestro créalo o no? Bueno, la semana pasada nos habíamos ido hasta un local de comida rápida en Estados Unidos. Allí había llegado una pareja que se había encontrado con una ambulancia en la puerta, con algo que no acertaron a distinguir muy bien qué es lo que ocurría en esa ambulancia. Al entrar, ellos pidieron un par de platos y la chica de esta pareja se había encontrado un dedo humano dentro de su plato de chili con carne, que era pues la especialidad de aquel local de comida rápida. ¿Con uña incluida, Diego? Pues yo supongo que sí, francamente no tengo el dato, pero eso que le da otra textura, yo me imagino que sí, que ya que estábamos, pues la uña estaría allí. Pues vamos a ver la encuesta, Javi. La encuesta, la pregunta era, ¿qué opinas de la historia de esta semana? Con las manos en la masa. Y las votaciones de los oyentes, verdadero un 62,3% y falso un 37,7%. O sea, que la gente se lo ha creído. ¿Y es verdad o es mentira? Témete lo peor. Llevan razón. En este caso, llevan razón. Esto ocurrió y ahora, si quieres, te cuento qué es lo que ocurrió exactamente, porque estoy seguro, además, que a Santi esta historia le suena. No, la historia es rocambolesca de narices. Efectivamente. O sea, te dejo que la cuentes porque es maravillosa. Sí, sí. Marzo de 2005. La noticia del hallazgo de este dedo, Carmen, pues corrió como la pólvora, se barajaron las más peregrinas teorías. La protagonista de esta historia era una tal Ana Ayala, que se había encontrado ese dedo dentro de su plato de chili con carne. La policía, investigando, descartando teorías y viendo cómo había podido llegar allí ese dedo, descubrió, y atención, que ese dedo pertenecía a un compañero de trabajo del marido de esta mujer. ¿Cómo había llegado allí? Bueno, pues todo esto es la historia de una deuda. Es una deuda. Este compañero de trabajo del marido debía al marido de Ana Ayala unos $50, que venían a ser unos 40, un poco más de 40 euros, y aprovechando que en un accidente laboral se había arrancado, se había cortado uno de sus dedos, pues digamos que de alguna manera le cedió ese dedo, le hizo ese trueque, ¿no?, y saldó su deuda al marido de Ana Ayala. Ayala, viendo que podía sacar una indemnización por parte de esta cadena de comida rápida, lo que hizo fue llevarse el dedo al local e introducirlo, sin que nadie la viera, en ese plato de chili con carne. Oh. En fin, en enero de 2006, Carmen, les condenaron a esta pareja a 9 años de cárcel por colocar ese dedo allí, y el Tribunal Superior del Condado de Santa Clara. Y, en fin, se le acusó de, pues eso, de lo que estamos contando, de pretender buscar un acuerdo financiero con esa cadena de restaurantes a modo de indemnización. El timo, en esta ocasión, le salió mucho más caro. Pero Iker... si quieres pongo la voz de Iker y la toma en un momento falsa me de hago, este programa es mía. Me grande. Hago pasar por él. Nada, es la costumbre, no, me perdonarás. Nada. El caso más reciente de intrusismo de dedos en algún tipo de comida no sigamos por ahí. Y de bebida, sí. Se producía en diciembre, Carmen, el mes pasado, fíjate, en Zimbabue, en una cervecería, en una destilería, en la que el pasado 11 de diciembre se encontró un dedo amputado dentro de un silo de maíz. Se estaba preparando cerveza de maíz y en uno de esos silos apareció el dedo de un trabajador. Inmediatamente se vació ese silo, se encontraron hasta 2 dedos más. Mira qué bien, oye, sí, silos de maíz guardan dedos. Efectivamente, esta cervecería tuvo que retirar 9 toneladas de maíz que estaba destinada a ser usada en esta destilería para a la hora de fabricar cerveza, y el caso llegó a los periódicos y, como te digo, es de los casos que tenemos registrados de este tipo de sucesos el más reciente, porque no hace casi ni un mes que esto pero rocambolesco desde el principio. Ahora nos cuenta Santi, porque vamos a ver, una deuda de no llega a $50, le das un dedo por la deuda. O sea, ¿a quién se le ocurre darle un dedo que te han cortado o que te has cortado en un accidente por la deuda? Y la otra, que va y lo pone en una esta de chili para cobrar una indemnización. Es que hay que tener una mente muy perversa, ¿eh? Sí, sí. A ver, Santi. No, iba a decir que puedo superar lo de los dedos. A ver. Yo di esta noticia, debía ser el 2002, yo trabajaba en Radio Nacional en aquella época, y yo lo más extraño que he dado como noticia que se ha encontrado en un bote de algo, era una señora sueca que estaba a punto de prepararse un perrito caliente, con su pan, con su bimbollo, y coge su bote de ketchup, y en ese momento le cae un pene humano. Sabía que lo ibas a contar. Es que es glorioso. Sabía hubo una investigación en Turquía, que era el país de procedencia del bote de ketchup, y la verdad es que no se ha vuelto a saber quién era el propietario de aquello. Pero la noticia es absolutamente verídica, se puede rastrear, y yo creo que más raro que eso, no ha habido en un bote de comida. ¿Pero lo metió la señora para cobrar una indemnización? No. Esta pobre señora sueca se encontró pues el perrito caliente ya hecho. Madre mía. Ya directamente. Con hecho el ketchup, la botellita, pam, pam, pam, y le cayó el pene en el pan. ¿Por qué me hacéis esto? Hacéselo cuando esté Iker y no me lo hagáis a mí, hombre. Es que de verdad. Bueno, Diego, después de esta historia de Santiago Camacho, a ver, cuéntanos la de esta semana. Vamos a ver. Bueno, la historia de esta semana, Carmen, vamos a volver un poco al mundo de esta zoología que llevábamos explorando un par de semanas. Hemos hablado de arañas y hoy nos vamos a ir al mundo de los ofidios. Vamos a hablar de serpientes. Uh-huh. Porque en un programa como Milenio 3, pues hemos hablado muchísimas veces, al tratar temas de criptozoología, de serpientes gigantes. A estas horas, además, Guillermo León está poniendo en las redes sociales fotografías y vídeos de alguna de las cosas que vamos a comentar. Tú, de todas formas, Diego, pasamos de la fobia, yo creo, que más gente tiene, que es las arañas, a la otra fobia, que son las serpientes. Sí, a mí me dan bastante más asquito las serpientes que las arañas, te diré. Supongo que es algo normal y que viene de antiguo, porque fíjate que, y además, pues por ejemplo, Javier Sierra puede decir que esto es así. En el Antiguo Testamento pues se cita varias veces al Leviatán, y ese nombre pues proviene de la voz hebrea Leviatán, que traducido puede traducirse como monstruo tortuoso o serpiente enroscada. Pues lo que tentó a Eva en el paraíso también es una serpiente. Quiero decir que es una tradición, el animal se ve como negativo desde muy antiguo. Uh-huh. Hablando de serpientes gigantes, por ejemplo, sobre todo en las culturas nórdicas, son muy usuales. En Islandia, pues se habla de la leyenda del famoso Skrimst, que es un terrible animal que aparece por primera vez, según las crónicas, en 1345, y que tiene un largo cuello arqueado y una cabeza como de caballo. En Noruega también tenemos casos como este, y por ejemplo, en 1817, lo que parecía un ser viviente apareció en Gloucester, en Massachusetts, con una longitud que se calculó, Carmen, entre 17 y 40 metros, en esa bahía de ese pueblo. Y hablamos de todo esto porque esta semana nos llegaba al correo del programa un mail de un oyente bastante bastante llamativo y bastante impactante. Incluía una imagen que también Guillermo está colgando en estos momentos y decía a grandes rasgos lo siguiente. Decía: os envío una foto en la que aparece una anaconda gigante del Amazonas. Se la enviaron a mi padre unos compañeros de profesión que estaban realizando unas obras de construcción de torres eléctricas en Brasil. Según parece, anteriormente esa anaconda había matado a un operador. No tengo muy claras las dimensiones. Según le comentaron a mi padre, la midieron y alcanzaba casi 20 metros, aunque yo creo que exageraban. En todo caso, no deja de ser un tamaño descomunal, no solo en longitud, sino también en grosor. Pues bien. Bueno, Diego, para aquella gente que no tenga internet en este momento y no pueda ver la fotografía, sí. Es una excavadora. Efectivamente. De grandes dimensiones, con una de las palas que está elevada. Elevada, exacto. Hay dos operarios que están manejándola y en esa pala, en uno de los dientes, cuelga una serpiente que parece muy grande. Yo, la verdad, cuando la vi, es que es muy grande. O sí, tiene, sí. Si no 20 metros, 10 sí. Sí, sí, según nuestro oyente se trata de una anaconda, como digo, encontrada en Brasil y que recuerda por dimensiones pues a monstruos míticos como podrían ser la titanoboa, que bueno, por suerte para todos los habitantes de la región donde habitaba, que era en la zona más cálida de América del Sur, bueno, pues ya es un animal que está extinto. Vivió como mínimo hace 60 millones de años, medía 13 metros y pesaba casi unos 1.135 kilos, era como una especie de autobús urbano de aquellos tiempos. Lo que preguntamos, Carmen, es si esa foto, que nos llegaba al correo del programa esta semana, si la historia que contaba nuestro oyente, nuestros oyentes pueden averiguar o saber si es así o si no es así, si es realidad o si es leyenda urbana. Es creado, decir, ¿no? Las anacondas gigantes existen. Esa anaconda es gigante o la fotografía está sobredimensionada. ¿Mató al compañero de estos operarios o es imposible que mate a un operario? Bueno, la, pues la fotografía, vamos a decirlo, la fotografía es real. Vamos a preguntar claramente, ¿esa historia que nos cuenta nuestro oyente creen que pudo ser así? ¿Esa serpiente se halló en Brasil mientras se estaba haciendo unas labores de construcción de torres eléctricas? Anteriormente nos dice había matado a un operario. ¿Podrá ser o no podrá ser? Que investiguen, qué material hay para hacerlo, que hagan de detectives, como siempre hacemos en esta sección, y en 7 días desvelamos si quieres el misterio. Claro que sí, créalo o no. Don Diego Marañón, antes de despedirte, a ver qué opina Noel Calero. ¿Historia real o historia no real? ¿Real? ¿Fermín no es real? ¿Javi? Yo, falsa. ¿Falsa? ¿Javier Sierra? No me pronuncio porque con los aciertos que he tenido esta noche con los bichos, prefiero no pronunciar. Nada, nada, que hay que mojarse. Yo creo que es falsa. Falsa. ¿Santi? También falsa. Falsa. Bueno, pues ahí queda apuntado. Diego, la semana que viene lo resolvemos. Perfecto, Carmen. Un beso muy fuerte. Hasta la semana que viene. ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3 en la SER. Como siempre, esta mesa está llena de libros. En este caso, El cielo es real. Una portada amarilla y naranja. Un niño muy sonriente, con un chaleco amarillo, unos pantalones azules, una camisa de manga corta. Y pone la asombrosa historia de un niño de 4 años que visitó el cielo. Javi, ¿tú has podido hablar esta semana, esta misma semana, con los autores del libro, incluso con el pequeño, que ahora ya tiene 13 años y que vivió esa experiencia? Sí, es un libro que está causando bastante impresión a nivel mundial. Para que te hagas una idea del calado, lleva vendidos 9 millones de ejemplares en todo el mundo. 9 millones de ejemplares. Que es una cantidad importante y sobre todo siendo un libro que habla de estas cosas, ¿no? A nivel espiritual, y que no se corta un pelo al narrar la experiencia. Parece ser auténtica, o al menos así lo cuenta el padre de este niño en este libro. Y pudimos hablar con ellos este jueves. Yo estuve en un hotel de Madrid, vinieron aquí a presentar el libro El cielo es real, y bueno, pudimos hablar cara a cara con este niño, con el padre. Vamos a ir escuchando algunos fragmentos de esa entrevista a lo largo del programa. Cuéntanos un poco cómo es la historia de este pequeño. Pues mira, esto empieza en el año 2003. En ese momento el pequeño Colton Burpo tiene solo 3 años y 10 meses. Es un momento de la vida de la familia en que lo han pasado francamente mal, porque han venido diversas tragedias juntas, ¿no? Problemas económicos. El padre tiene una serie también de problemas de salud. Le diagnostican un cáncer de mama y posteriormente, al cabo de unos meses, parece ser que los médicos admiten que ha sido una confusión, pero pasan unos meses complicados. Tiene también un accidente con una rodilla, que sufre ese accidente y tiene que estar varios días en reposo. Entonces, bueno, en un momento determinado surge a Todd Burpo, el padre de la familia, que es un pastor de la iglesia de Imperial en Nebraska, le surge un viaje de trabajo, pero él decide convertirlo también en un viaje familiar en el que toda la familia pues pueda disfrutar un poco de esas ciudades que van a ir visitando por el camino. Respirar, ¿no? Dentro de tanta tragedia, tanto sufrimiento, por lo menos permitirse un viaje para estar todos juntos. Claro. Porque muchas cosas han salido bien, por lo menos ese cáncer, esa enfermedad, no era tal. Claro, él dice además que ese es su pequeño milagro, pero no sabe que su gran milagro estaba a punto de llegar. ¿Qué? El día antes de salir de viaje, el pequeño Colton empieza a sufrir unos fuertes dolores de estómago, dice que se encuentra muy mal, empieza incluso a vomitar. Ellos se plantean si hacer el viaje o no, pero a la mañana siguiente Colton se despierta perfectamente y deciden emprender esa pequeña aventura familiar. Lo que ocurre es que cuando llevan varias horas de viaje, Colton empieza otra vez a sufrir esos fuertes dolores de estómago. Poco a poco se van incrementando hasta el punto de que empieza a vomitar casi constantemente. Dicen que vomita cada media hora y llega un momento en el que el niño está sufriendo de tal manera que tienen que llevarlo a un hospital. Llegan al hospital más cercano, allí pasan unos minutos, pasan varias horas y al niño le diagnostican que tiene una simple gastroenteritis, que no hay nada de qué preocuparse y que pueden seguir con su viaje. La familia, un poco sorprendida, ¿no?, porque por ese diagnóstico al final deciden hacer caso a los médicos, continúan con el viaje, pero el niño sigue sin poder soportar esos dolores, ¿no? Pese además, a la medicación. Un niñito de 4 años que está continuamente vomitando y así, pues te alerta bastante, ¿no? Y más durante un viaje. Claro, un viaje en el que pasaban varias horas en carretera, no sabían dónde quedaba el hospital más cercano, así que finalmente deciden hacer un alto en el camino, en un hospital que vuelve a quedarles muy cerca de donde ellos estaban. Y en ese sitio los médicos le hacen unas placas al niño para ver, para comprobar que todo está en orden, y sin embargo, cuando el médico, unas horas después, llega con los resultados, la familia se queda hundida por completo, porque en esas radiografías del tórax de Colton aparecen tres manchas como si los órganos del interior, dice el padre en el libro, hubieran reventado dentro del niño. En ese momento, ellos completamente atemorizados se encomiendan a los médicos, les preguntan qué es lo que pueden hacer, y allí, en el Centro Médico Regional de Great Plains, el médico le dice que el niño tiene el apéndice perforado y que además tiene un importante absceso porque han pasado varias horas desde que esto ha ocurrido. Ellos completamente indignados también, ¿no?, como es de esperar con los médicos que le habían dicho que era simplemente un problema intestinal, deciden someterlo de urgencia a la operación, ¿no?, para uh-huh. que puedan salvar al niño. Cuesta bastante, es muy complicado, el niño está sufriendo, no quiere tomar la medicina tampoco. Dicen que son unos momentos además de gran tensión, y por fin consiguen que el pequeño Colton entre en el quirófano y comience esa operación. No saben que a partir de ese momento, en esos minutos críticos en los que Colton está dentro del quirófano, van a cambiar completamente su vida y su percepción del mundo. En ese momento, el padre de Colton, Todd, se encierra en una habitación, está muy enojado, él es pastor, pero en ese momento tiene una gran crisis de fe, ¿no?, como es de esperar, por todo el sufrimiento que ha venido arrastrando y por ese momento en el que él dice que ha visto a su hijo en la camilla con el rostro de la muerte prácticamente. Dice que tenía los párpados muy hundidos, la cara de un tono cetrino, esa cara que él había visto algunas veces cuando las personas mayores acudían a hablar con él en los últimos momentos de su vida, ¿no?, para pedir un poco de apoyo y para la fe. Y en ese instante, cuando el niño por fin se recupera, sale airoso de esa operación, no hay ninguna complicación en esos momentos de la cirugía. Posteriormente tiene que someterse una vez más a otra operación, pero cuando pasan los meses, aquello queda en una especie de anécdota en que la familia lo ha pasado francamente mal. Pasan los meses, cuando el niño está ya completamente recuperado, vuelven a emprender un viaje para ver a la familia de Colton, que está a varios kilómetros en otra población bastante lejana, y cuando pasan por cerca del hospital donde Colton había tenido esa experiencia con los médicos, le preguntan en tono jocoso si quiere volver al hospital para ver a los médicos que lo habían tratado. Y en ese momento el niño le dice que ese es el lugar donde los ángeles le habían estado cantando varias canciones. Los padres, en un principio, se miran desconcertados, creen que son cosas de niño, pero empiezan a hablar con él y el pequeño empieza a contarles que cuando él ha estado sometido a esa operación unos meses atrás, él ha subido al cielo. Dice que su espíritu o algo abandonó su cuerpo y empieza a describir lo que en las experiencias cercanas a la muerte hemos escuchado tantísimas veces, ¿no? Con la diferencia de que en este caso es un niño de 3 años, casi 4 años, que no ha sido condicionado por este tipo de historias y que describe prácticamente paso a paso todos esos pasos, valga la redundancia, de un ECM. Como por ejemplo, verse a sí mismo mientras los médicos lo están operando. Durante la primera operación, cuando pude ver el cielo, al mirar hacia abajo pude ver a mi padre rezando en una habitación y a mi madre en otra habitación hablando por teléfono y también rezando. Incluso me vi a mí mismo siendo operado. Ese momento, los padres se quedan asombrados, pero deciden no incidir demasiado y postergar un poco el interrogatorio, entre comillas, sobre lo que ha vivido el niño. Y estas preguntas van a ir sucediendo de manera natural a lo largo de los días en conversaciones en las que el niño, por ejemplo, cuando ve una fotografía del bisabuelo, de su bisabuelo Pop, el abuelo de Todd Burpo, de su padre, uh-huh. Ve esa fotografía y le dice que él ha estado con ese señor en el cielo, que él ha estado con esa persona, que le ha contado cosas que el niño no sabía de ninguna forma, como que se llevaban muy bien su padre y él. Este hombre había muerto además en un accidente de tráfico más de 30 años atrás, había mantenido una relación muy estrecha y muy directa con el padre de Colton, pero allí va encontrando una serie de detalles más que él va describiendo. Por ejemplo, él dice que la gente que está en el cielo acompañándole, entre ellos hay muchísimos niños, que le van diciendo incluso sus nombres, que son personas que tienen una luminosidad especial, los describe con una luz en la cabeza. Dice también, por ejemplo, que llega a ver a Jesús, y esta es una de las cosas más interesantes del caso, porque ahora hablaremos con José Miguel Gaona sobre si se puede condicionar la experiencia cercana a la muerte, pues las propias creencias de la familia, ¿no? Aunque en este caso, cuando yo hablaba con el padre del niño, decían que sí, que él era pastor, pero el pequeño tenía apenas 3 años y medio, había aprendido a hablar con cierto retraso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no se le había contado demasiado ni se le habían dado demasiadas explicaciones. Pero uno de los momentos más sorprendentes y que más hace replantearse todo esto es cuando ellos están trabajando, el padre y la madre de Colton están trabajando en casa y de pronto el niño aparece y les pregunta, bueno, mami, tengo 2 hermanas, ¿no? La madre le dice que no, que solo tiene una hermana, que es su hermana casi, y él le dice, no, tengo 2 hermanas. Porque en tu barriga murió un bebé, ¿no? En ese momento los padres se quedan sorprendidos, pero también un poco enfadados porque creen que alguien del entorno familiar le ha contado eso al niño cuando ellos habían estado ocultándoselo, ¿no? Porque no era algo demasiado agradable. Su madre había tenido un aborto. Claro, la madre había tenido un aborto, el primer bebé que iban a tener falleció a los 2 meses de estar en el vientre. Uh-huh. No sabían siquiera si iba a ser niño o niña, no tenían nombre elegido, pero Colton asegura que una de las primeras cosas que él ve cuando llega al cielo, o a lo que para él es el cielo, es una niña que se le acerca y le dice que es su hermana. Cuando estaba a las puertas del cielo, esta chica salió corriendo a por mí y me dio un abrazo. No sabía bien quién era, pero me dijo quién era y paró de abrazarme. Se parecía mucho a mi hermana, salvo que era más baja y con el pelo más oscuro. Y finalmente, a lo largo de varios días, como decíamos, y a través de diferentes comentarios, el niño va describiendo una serie de escenas que para él pertenecen al cielo, ¿no? Describe, como decíamos, a Jesús. Dice que Jesús tiene rotuladores en las manos y en los pies. Finalmente acaba diciendo que son rotuladores rojos. Y el padre le pregunta, bueno, ¿y dónde tiene los rotuladores? Y el niño se señala las palmas de las manos y las plantas de los pies. Son escenas que él va desarrollando. Como si fueran rayos. Claro. Él lo interpreta como si fueran rotuladores rojos, ¿no? Pero claro, o los estigmas, la visión de los rayos atravesando las manos, los pies o los estigmas, como claro. decía. Y ellos decían que nunca le habían enseñado un crucificado también por esa fuerza que podría tener para un niño pequeño. De hecho, hay un momento muy interesante en la entrevista en que yo cojo mi teléfono móvil y busco esa pintura del Bosco, ¿no?, del siglo XV, uh-huh. la ascensión al Empirio, ese momento... Se conserva en los Pozzi de Venecia. Claro, y que aparece magistralmente ese túnel de luz que tantos han descrito, con ángeles esperando, aguardando a la persona ángeles que va a entrar. Ángeles o familiares, cada uno lo interpreta como quiere, ¿no? Los claro. familiares fallecidos que te esperan al final del túnel, al final de la luz. Claro, pero que aparecen además tal y como Colton los describía, con unas alas, una escena muy similar a lo que él decía. Y cuando yo le enseño esa pintura, él no la había visto antes y se queda completamente sorprendido. Solo es capaz de decir, wow. Y finalmente, bueno, esta experiencia del pequeño Colton tiene muchos detalles, ¿no? Pequeños, grandes detalles, como por ejemplo que al cabo de unos meses de sufrir esa experiencia, él dice que va a cruzar la carretera corriendo. Hay un coche que está a punto de atropellarlo, el padre lo regaña, ¿no?, porque le dice que ha estado a punto de poner su vida en peligro. Y él dice, él se alegra porque afirmaba que así podría haber tenido otra oportunidad de visitar ese lugar en el que tan bien se había sentido durante esos 3 minutos que él había estado. Bueno, ¿y cómo se interpreta esto desde el punto de vista de un médico que además acaba de escribir un libro sobre experiencias cercanas a la muerte? ¿Con quién hemos hablado? ¿Con el doctor Gaona? Sí, hemos hablado con el doctor Gaona, que ha escrito ese libro, ¿no?, fantástico, Al otro lado del túnel, uh-huh. para ver también si las creencias de la familia pueden influenciar de alguna forma a la propia experiencia cercana a la muerte. Y esto es lo que nos ha dicho José Miguel. Hombre, realmente cuando hay una experiencia cercana a la muerte, nuestros factores culturales influyen, pueden haber influido en la propia experiencia o quizá incluso aún más todavía en la explicación, en la recuperación en un momento dado de los factores, ¿no?, una vez ya pasada la experiencia. En definitiva, lo que cuenta es una ECM con todas las características. Lo que se suele vivir en un momento determinado es la aparición de seres de luz, de personajes que pueden flotar y que evidentemente a posteriori y según nuestra educación, según nuestro entorno cultural, pues son traducidos, por así decirlo, cuando ya la persona ha vuelto y lo verbaliza, como ángeles. El ser de luz se convierte en Mohammed o en Jesucristo o en Buda, etcétera, etcétera. Javier Sierra Sentía, es una de estas experiencias cercanas a la muerte del libro, ¿no?, de las clásicas. Sí, el caso además es bastante también de libro, es decir, el niño tiene una experiencia cercana a la muerte, esto ocurre en el seno de una familia religiosa con un predicador, uh-huh. y el entorno familiar utiliza esta experiencia para hacer propaganda religiosa, porque el libro tiene una carga en ese sentido propagandística muy fuerte, ¿no?, muy que cala efectivamente en la mentalidad norteamericana. Este libro ha estado durante semanas el número uno de los más vendidos de no ficción en el New York Times, es decir, que haya sido, en fin, de un claro, impacto 9, tremendo. 9 millones de libros claro, vendidos es una burrada. Es una barbaridad, sí. Pero fíjate, hay una cosa, ellos se excusan en que con 4 años una criatura, pues que además ha tenido retraso a la hora de hablar, es muy improbable que haya sido consciente de determinados iconos o elementos que hayan podido influir su experiencia. Nada más lejos de la realidad. Es decir, un niño con 4 años... Es consciente de es todo. Es consciente perfectamente. Aunque tarde un poco en hablar, eso no quiere decir que tenga un retraso en la comprensión, ni muchísimo menos. Mm. Y es más, en casa de un predicador es muy improbable que no haya visto un crucifijo, una estampa, en fin, algún incluso tipo de... Incluso que le hayan llevado al templo y haya visto cómo su padre está... pues dando los sermones, llorando y... Efectivamente. Son como esponjas, además, los niños en ese tramo de edad. Es más, el incidente de la hermana también tiene una explicación. Es decir, es también poco probable que en un entorno de ese estilo el niño no haya podido escuchar al matrimonio haciendo un comentario sobre este asunto, que no estaba dirigido a él, indudablemente, porque para eso los adultos se cuidan, obviamente, uh-huh. de proteger el entorno de sus hijos, pero que él pudo haber captado y pudo haber interpretado a su manera. Es decir, que esas cosas no son... tan estancas como ellos en su relato, al final muy simplificado, muy para el gran público, nos han hecho creer. Claro, pero también ese niño cuando le están operando, si no recuerdo mal, vive escenas de la gente que había, lo que estaban haciendo. Como, sí, como en toda experiencia cercana a la muerte. Por eso, en casi que hay cosas que sí que pueden estar influidas por el entorno familiar, pero otras que dices, bueno, ¿y sí, esto hay, cómo lo podía saber? Hay detalles el pequeño sorprendentes. Claro, él dice que el padre, por ejemplo, está rezando en una habitación muy pequeña y describe cómo es la habitación, o que la madre estaba hablando por teléfono constantemente, muy nerviosa y muy enfadada, y que también se puso a rezar. Y parece ser que corresponde a la perfección con las cosas que estaban haciendo los padres en esos momentos. Sin duda, sí, eso no es de extrañar. Es decir, eso es lo que ocurre en una enorme cantidad de casos de experiencias cercanas a la muerte. Otra cosa es que de repente él hable de que se sienta en el regazo de Jesús, que ve el salón del trono de Dios. Es decir, da una serie de imágenes que son muy, muy arquetípicas. Que parecen muy condicionadas, ¿no? Por sí, la experiencia religiosa niño, del entorno. Para un niño pequeño de 4 años, lo normal, si no vives en un entorno tan religioso, no es que describas esas cosas. Y hablar en esos términos, es decir, a mí me sorprende mucho la terminología, ¿no? Que pongamos en boca de un niño de 4 años que ha visto el salón del trono de Dios, me sorprende también mucho. También esa es la interpretación, yo creo, un poco del padre, ¿no? Que es el que escribe, es el libro y el que de cierta forma, pues, da la interpretación de lo que ha vivido y ha visto su hijo, pero algo tiene que haber. Sí que es cierto, cuando desde niños pequeños hasta neurocientíficos, publicaba Newsweek, si no recuerdo mal, toda la portada del cielo existe. Algo tiene que haber cuando gente completamente descreída, gente de ciencia, aseguran que han estado en el cielo y que han visto lo que han visto. Y en todos los contextos culturales del planeta, es decir, hay casuística de experiencias cercanas a la muerte ya inventariada y estudiada, tanto en la India como en países musulmanes, en países de credos completamente distintos al cristiano, que, como antes comentabais, en fin, describen esencialmente la misma historia, pero le ponen etiquetas distintas. Pues chicos, que se nos han pasado las 2 horas y media, así como que no quiere la cosa. Noel, cámbianos, ponnos un poco de alegría, hombre. Después de esa, que esta es la que le gusta a Iker, pero a mí ponme alegría, todo, que hace mucho que no me la pones. Sobre todo para mandarle todas las vibraciones positivas a Iker para que se recupere y esté con nosotros muy pronto. Ahora me voy a cuidarle. A ver, Fermín, estaba recogiendo los últimos mensajes. Vamos con ellos. Muy buenas noches, Carmen. Muy buenas noches. Darbos nos dice: las ECM son siempre muy interesantes, pero cuando quien las vive es un niño de 3 años, es fascinante. Manuel Pérez se pregunta: ¿memoria genética? Constanza Moore: estas historias impactan a nivel emocional, dejan una huella dentro porque no tienen una explicación por mucho que se las quiera buscar. Luego también Patricio da Silva cuenta con la historia del Créalo o No. Mi padre y mi madre se conocieron en África y siempre nos han contado lo que le pasó a un niño negro que desapareció. Lo estuvieron buscando y finalmente lo encontraron dentro de una anaconda que se lo había comido. Una historia muy triste, pero real. Uf, a mí me recuerda siempre que se comen estos animales en las selvas a los niños. Una historia que contaba el zoólogo Fernando González Siches, de una madre que estaba buscando a su hijo y encontró a un mono que se lo había subido a un árbol y se lo estaba comiendo vivo, literalmente. Qué barbaridad. Cancela Freire Isabel dice: el primer muerto que yo vi cuando tenía ya unos 9 años fue el de un vecino anciano y me llamó mucho la atención porque tenía 2 monedas, una en cada ojo. No sé por qué sería. Sombra Noctescere dice: madre mía, entonces es posible que la enfermedad de la mujer era una maldición que se rompió a su muerte. ¿Qué de los ojos era muy normal, ¿no, Santi? Sí, en países, sobre todo es en la tradición grecolatina y en toda la zona mediterránea, en realidad. Lo que me sorprende es que haya llegado hasta hace relativamente poco, porque si era una tradición arcaica, yo creo que a principios del siglo XX en España se debió de dejar de hacer o poco. Sí, también decían a veces que era por los tics post mortem, que a veces abrían los ojos y ante el susto de los que estaban alrededor del fallecido. Lo normal era monedas en los ojos y vendar la mandíbula, porque también se tiende a abrir la boca. Vamos a cambiar, que estamos con alegría. Pon alegría. Está aquí amortajando gente. Sí. Seguimos, Fermín. Sergio nos comenta: la teletransportación ya es real a nivel molecular y genético en personas, pero la tecnología se nos cuenta con años de retraso. Johnny nos dice: el teletransporte, según la ciencia ficción, destruye parte de las células en el proceso. Y Pili Ramone nos dice ahí, Santiago Camacho acaba de traumarme de por vida. Se encontró el perrito caliente hecho. Ay, Santi, por Dios. Espérate, que estaba buscando y he encontrado hasta la foto de la noticia. Déjalo. Si quieres en tu Twitter o en tu Facebook o lo que sea, la lanza si quieres. Pero aquí vamos a dejarlo ya porque... ¿Por qué me hacéis estas cosas cuando estoy yo, que me pongo un día frente a los mandos de la nave y todo me pasa a mí? No puede ser. Bueno, chicos, que ha sido un placer. Mil gracias por vuestra compañía. Mil gracias por todo lo que habéis aportado. Santiago Camacho, nos vemos mañana en Cuarto Milenio. ¿Eh? Con la cara oculta y un montón de cosas cuentas, más. Que... A ver si le cuentas ahí que eres toda la cara oculta, lo del perrito caliente, a ver si tiene... Yo lo voy a proponer, a ver si... Bien. A ver si cuela. Javier Sierra, mil gracias. Ha sido un placer, Carmen. Hasta pronto. Javier Pérez Campos. Un placer, Carmen. Igualmente. Nos vemos mañana con los alfaques. Mañana, que no se lo pierdan, porque Javier lo apuntaba, vamos a tener el tema de los alfaques. Ya sabéis, ese accidente que hubo muy cerca de un camping. Pero vamos a tener a fuerzas de seguridad que han vivido cosas extrañas allí. Así que no os lo podéis perder. Alrededor de las 11:30, 12:15, en 4, conectar con la nave del misterio. Ha sido un placer. Muy buen... fin de semana iba a decir, pero no, muy buena semana a todos y que seáis muy felices. Milenio 3.